Pues así de intensitos empezamos esta tarde en sinaudiencia.com, en Contrabanda FM, en el comienzo de una edición de Sin Audiencia, llamada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1098-1098. Yo no sé si vosotras sois más caóticas o más estables, pero es una de las dudas, de las cuestiones que el escoletista Ramin Djawadi refleja en el soundtrack de la serie de la gran N, Three Body Problem, aquí llamada como el problema de los tres cuerpos, que presumiblemente será uno de los contenidos que acometeremos esta tarde en este programa de Sin Audiencia que comienza ahora mismo. Javi Aka Hum en el micro del control, manejando los aparatos y manejando las emisiones de ondas sonoras hacia el espacio exterior en forma de audio y de música, y en el micro 2 con esta tarde una esponja roja, clarita, brillante, impoluta, tengo a mi imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Caótico o estable? ¿Caótico o estable en qué sentido? Es que es una de las dualidades. ¿Me estás hablando del problema de los tres cuerpos? Sí, que te pone el problema de los tres cuerpos dentro, porque pues porque es una de las cuestiones que hay que dilucidar en dentro de esta compleja trama de esta serie que proviene de un libro o de una serie de libros que de por sí ya debe ser pues también complejita, y esa complejidad dentro de unos parámetros más o menos comerciales pues ha sido traspasada a formato serie, ¿no? Y bueno, como el tema con el que hemos empezado se titula así, pues yo también te quería empezar preguntando si chaotic or stable. A ver, el problema de los tres cuerpos es un problema de mecánica orbital que normalmente no se le encuentra solución y que realmente en algunos casos puede ser caótica. Entonces, pues el tema está muy bien titulado, muy bien apuntado. Sí. Es que no debe uno o una por qué posicionarse en un lado o en otro, porque dependiendo de la situación, la respuesta puede ser una o puede ser otra. Así que correcto, ahí está un poco la gracia de la dualidad de estable o caótico. En fin, os acabamos de hacer un pequeño spoiler situacional de por dónde pueden ir los tiros en esta serie de ciencia ficción casi dura de la gran N, Three Body Problem, y bueno, aparte de esto tenemos más contenidos evidentemente, pero claro, como nos gusta tanto hablar de los problemas de la física gravitacional y de las cuestiones de la ciencia ficción casi dura, pues ya veremos a ver cuántas cosas más metemos además de esta serie. Así que bueno, vamos a darle, ¿no, Jordi? Sí, vamos a darle. Lo primero, pues vamos a empezar con nuestra interacción con la sinaudiencia, sí, como siempre hacemos. Y por aquí lo que tenemos es, por un lado, a Chemix, que nos dice: muy buenas, voy a comenzar con una película australiana. Vamos. De 2023 de Shudder, titulada You'll Never Find Me, donde tenemos... ¿Qué? Esta, yo te sugiero que te la apuntes para próximos programas. Ya te la ¿Tú ya te la has visto? Yo esta la vi en Sitges. Vale, y no hemos hablado todavía de ella. No, ni yo me la he dejado en la mochila programa tras programa desde octubre y no debería. Reconozco mi error públicamente. Vale, pues entonces me la apunto para hacer la pachas. Sí, You'll Never Found Me. Donde tenemos, en una noche con una gran tormenta, a una joven que toca la puerta de una casa rodante pidiendo ayuda. En esta caravana vive un hombre que se ofrece a ayudarla. Desde este momento, y con solo estos dos personajes que hacen un tremendo trabajo de actuación, comenzará una situación que va creciendo en intensidad, ayudada por unos efectos sonoros que incrementan la tensión y llevando a una parte final totalmente inesperada. Quizá adolece en algunos momentos lentos, como le pasa a la revisionada en el programa anterior de Dark and the Wicked, pero es una película muy disfrutable por la atmósfera y grandes actuaciones. La verdad es que añado a este comentario que sí, que es una de esas películas que se cuece a fuego lento, pero es que el tramo final, por favor, o sea, puro cine de género terrorífico y además pura película de festival. You'll Never Find Me. Esa. Y otra película donde también tenemos dos únicos protagonistas y también una tormenta, pero esta vez de nieve, como fondo de la misma. Cold Meat, o sea, carne fría. Película de 2024 donde tenemos a un tipo que entra en una cafetería y en la misma interviene en una riña entre la camarera y su exmarido. Después de esto es perseguido al salir de la misma por el exmarido, haciendo que su vehículo se salga de la carretera y quedando atorado en la nieve. Desde este momento la película toma un giro inesperado donde nada es lo que parece. Además de un thriller, la película trata también sobre una leyenda de una tribu local. Es una película con poco presupuesto, pero que sabe jugar las cartas con lo poco que tiene. Abrazos. Pues abrazos para ti, Chemix. Igual. Detrito nos dice a las buenas. Otra serie para entrar en el olvido. He visto las dos temporadas disponibles de Invasión. No vale la pena. Al principio es una serie del montón que se puede ver con muy pocas expectativas. Después, un engaño. Ejemplo, en la primera temporada, unos niños se estrellan con el bus escolar e intentan regresar a casa. En la segunda, viajan entre países a pata, torean a militares y tienen la intención de salvar el mundo. O sea que el cambio es como una brutalidad. Bueno, bueno. El mismo guión hueco que The Walking Dead. Episodios y más episodios para marear la perdiz. Nulo arco de transformación de unos personajes con el carisma de un embudo. E información de avance que cabe en un tuit. En resumen, trampa para perder el tiempo y carne de cancelación. Saludos grandes. Últimamente Detrito está triturando absolutamente todas las series por las que se siente estafado. Es de gran ayuda también este sí, tipo sí, de sí, porque además te evitas de meterte en una vorágine sí. de capítulos y temporadas que luego no van a ninguna parte y no tienen ningún sentido. Sí, o si te metes ya, te metes sabiendo lo que hay. Y luego en el último programa de iVox, sí. Que era el 1097, ¿puede ser? Sí, porque este que empezamos es el 1098. Sí, señor. Nos dice Juantu. Hola, cracks. Muy variado el programa de hoy, con cositas de actualidad y otras un poco anteriores, y tan entretenido como siempre. Me quedo con el palabra de Jordi, que me ha hecho bastante gracia. Productos tuerceculistas, jaja. Muy de acuerdo con lo dicho sobre Wonka, una peli muy entretenida y sorprendente. Y también sobre Charlie y la fábrica de chocolate, menudo peñazo. No la pude ni terminar de ver. Para producto tuerceculista, Dune 2, vista en el cine y para mí es un peliculón, con una producción soberbia, escenografía impactante y todo lo referente al sonido es una pasada. Para mí, 9 de 10. Eso sí, absolutamente recomendable verla en cine. Un abrazo para todos. Pues un abrazo también para ti, Juantu. Igual. ¿Qué tenemos por aquí más? ¿De estrenos, quieres decir, o de comentarios? De, no, de... nos vamos, bueno... Tenemos más comentarios. ¿Tú tienes agenda? No. O sea, vale, pues... hemos quedado para crucificar a un pavo dentro de unos días, pero me parece que eso no es de la agenda. Es broma. Una mini agenda es que, como os avanzamos la semana pasada, yo me encontré a Juan Carlos Gallardo ¿sí? en el Festival de Cinema de Terror de Sabadell. A Sabadell, sí. Y avancé que hacía programa del Perro Rotonda con Fernando el sábado, que grababan. ¿Es verdad? ¿Y ya está hecho o qué? Ya está hecho. Hola. Y está publicado. O sea, si vais al Perro Rotonda número 10, es un especial con Juan Carlos Gallardo. Tener juntos en un micro a Fernando y a Juan Carlos Gallardo, que son dos máquinas, tienen los dos una memoria prodigiosa. O sea, Fernando ya lo sabéis, pero Juan Carlos Gallardo es un tipo... que se acuerda de directores, de castings, de elencos, o sea, tiene una memoria, es que diría que a la altura de la de Fernando, es brutal. Y que enlaza temas que no veas también. Claro, entonces, principalmente, no me he podido todavía escuchar, porque lo han publicado esta tarde, me he escuchado tres cuartas partes del programa, uh-huh. Pero hablan de las películas de la Universal, dedicadas a los monstruos. Qué guay. Pero, estando por ahí Fernando, él le va metiendo siempre las salidas hacia cualquier cosa, con lo cual pueden ir de las películas de la Universal, saltar a la Hammer, a Juan Piquer Simón, a cualquier tema que os podáis imaginar. Y en esto, pues Juan Carlos Gallardo ha estado ahí siguiendo todas las trampas que le iba poniendo en el camino Fernando. Y bueno, pues es un programa muy entretenido, con muchos conocimientos, muchísimas recomendaciones, porque muchas de las cosas, si no las habéis visto, ellos os las van a servir en bandeja para que podáis aprovechar y visionarlas por primera vez o revisionarlas, con lo que os digan. Y recordad que además Juan Carlos Gallardo, aparte de ver muchísimo cine, fagocitarlo y tener muchos conocimientos, es un tipo de renacimiento en el sentido de que rueda cortos, mediometrajes, incluso largos. También ha publicado recientemente un bolsilibro. Sí, ya hablaremos de él en algún próximo programa también. Y bueno, que es un tipo inquieto que siempre está intentando hacer cosas, que es lo mejor que puedes hacer en esta vida, hacer cosas y no quedarte parado. O te mueves o caducas. Y sobre todo hacer las cosas que te agradan y que te llenan. Por supuesto. Eso debería ser primordial en uh-huh. los intereses del ser humano. Ahí está. Y estrenos sí, de esta... estrenos de la semana esta rara, de los crucifijos y de las crucifixiones, porque además los estrenos pues creo que vienen hoy. Hoy es día 27 y yo al menos en mi página defectuosa de referencia de estrenos me vienen el día 27 en vez del día 29, que es festivo. Correcto, al ser Semana Santa pues vienen otra vez en miércoles. Y yo diría que hay una película que destaca por encima de todas. Sí, incluso pues una segunda también, pero sí, la que dice, piensas tú destaca más porque es todo más grande y es duplicado y además gigantesco. Tenemos a la Dan Wingard, que trae de regreso a Godzilla y a Kong. En este caso, como en la anterior, juntos, Godzilla y Kong, The New Empire. Esta película es americana de la serie del Monsterverso. Sí, exacto. Y bueno, pues producida por la Warner Bros. Y Legendary Pictures. Y bueno, en el reparto pues tenemos a la Rebecca Hall, al Dan Stevens, al Brian Tyre Henry. Y bueno, pues nos narra... Bueno, es que no explicaría yo nada de la sinopsis, sí, porque... Simplemente que el Godzilla y el Kong se van de farra, se conocen mutuamente y se gustan, y desde entonces se vuelven el dúo dinámico y se ponen a pelear con todos los peligros que acechan al planeta. Y en vez de monstruos son defensores del planeta. Bueno... O algo así. No sé si va eso, pero sobre todo no veáis el tráiler. Porque el tráiler, encima... Te sale un personaje que ya a mí ya me arruina la función a priori, lo digo con total prejuicio, pero es que es flipante que hayan sacado esto. O sea, no lo sé. Es que no quiero decirlo. No lo digas, pero ¿no será algún personaje prestado de alguna otra franquicia que es odioso? No. Hostia, es que si lo emparento con algo va a ser un spoiler. Vale, entonces, pues quien se haya ahorrado el tráiler ya se llevará la sorpresa en la película. Vale, pero es una sorpresa muy desagradable. Vale, o sea que te va a hacer, digamos, quizás tener ganas de abandonar el cine en un momento dado. Pues casi, casi. Vale. ¿Vale? O sea, podría salir el mismísimo Jesucristo. Además, ha centrado Jesucristo. El tráiler en ese nuevo personaje. Vale, vale. Ahí lo dejo. Bueno... Y hay otra película que aquí la clasifica de ciencia ficción, pero también de drama romántico. Sí, es que lo es. Es que a veces la ciencia ficción no tiene por qué estar peleada con los sentimientos. Y es una película que se llama La Bête, sí, The Beast, La Bestia. La Bestia. Y además la bestia es una señora que no parece una bestia a priori. La Léa-Si Dux, ¿puede ser? Exacto. Bien. Pues es del Bertrand Bonello y, bueno, pues aquí lo que nos... Habla es de que en el futuro cercano, donde ya reina la inteligencia artificial, las emociones humanas se convierten en una amenaza. A partir de aquí yo no leo nada más. No, porque ya es como... Y no sé si tú la pudiste ver esta en algún festival o algo. No, porque de hecho... Estuvo en Venecia, creo. En Venecia todavía no he llegado a ir, ni siquiera cuando estaba Alex rodando su Veneciafrenia, que me hubiera gustado mucho estar a la vez en esa época en Venecia. Pero no, lo que sí que he visto es el tráiler en algún momento de las últimas veces que he ido al cine comercial. Y la verdad es que, evidentemente, el tráiler... intenta que el producto se haga atractivo y a mí el tráiler me dejó pues un poco culitorcido. Entonces, no sé si la película será como el tráiler o será solo un espejismo, pero el tráiler pintaba bien. A efectos de esto de hablar de un futuro en el que no existen emociones y en el que se pueden corregir determinados, digamos, estados mentales a través de la IA, ¿no? O de la AI, según en qué idioma la digas. Entonces, bueno, además... En el tráiler se podían comprobar algunos efectos especiales bastante interesantes, a efectos así de cuestiones técnicas. Y bueno, al final no sé si pesará más lo que es la ciencia ficción o los sentimientos, pero en cualquier caso el tráiler pintaba bien. La producción es francesa con coproducción con Canadá. Sí. Y lo único que me tira un poco para atrás es que la duración son casi 2 horas y media. Yo no sé ahora por qué les apetece tanto a los cineastas meterse en duraciones tan estratosféricas, pero bueno. Sí, pues la verdad es que no sé, supongo que no tendrá que ver con los sentimientos, porque... Es que como tiene más por los sentimientos que por la ciencia ficción y dure 2 horas y media, bueno, vamos a tener un problema, pero bueno. Bueno, ahí lo dejamos. Ahí está la bestia, la Bête, The Beast, según el idioma en el que la queráis nombrar, y a Bertrand Bonello al frente de este proyecto, que cuanto menos llama la atención, al menos así a efectos pre. previsionado. Muy bien. Ya veremos a ver si luego funciona o no funciona. Pues hoy vamos a poder entrar en harina muy rápido. Bueno, no te creas, ya llevamos 20 minutos casi de... Pero para lo que solemos ser nosotros, va a ser entrar en harina rápido. No, está bien, sí. Ojalá fuera así todos los programas, pero bueno, ya sabemos que esto no es posible siempre, es el directo. Y el directo cada vez es diferente. Yo a la espera de que Javi se acabe la serie de The Gentleman, que yo ya la tengo finiquitada... Mira, pues tú, claro. Qué majo, qué tío más rentabilizador de su tiempo libre, lo cual yo te admiro, que conste. Nos ha parecido por en medio ciencia ficción, tirando a ciencia ficción hard, dura, sí. Que ha sido este problema de los tres cuerpos. Entonces, bueno, pues claro, acabando el programa de la semana pasada, dijimos, hombre, algunos nos vamos a ver esta semana del problema de los tres cuerpos. Sí, aunque sea para estar un poco al tanto, ¿no?, de la jugada. Y por mi parte he visto dos, él ha visto tres. Yo tengo tres. Y bueno, yo tengo la ventaja de que en su día, 2016 o 2017, me leí el primer libro. Gran ventaja, por cierto. ¿Eh? De Liu Cixin o Cixin Liu, porque el orden del nombre y el apellido en China, pues yo no lo tengo tan claro. Y bueno, pues yo también comentaré un poquito, como suelo hacer cuando me he leído la obra, por supuesto, la diferencia con la obra escrita. Y además, más en este caso, que es ciencia ficción y de la que sea así un poco más farragosa. Sobre el libro, decir que es farragosillo. Es un libro que creo que estuvo nominado para el Nebula y ganó el Hugo. Pero yo he leído bastante ciencia ficción y he leído cosas hard, me he leído Solaris del Lemo y cosas así que realmente son durillas. Y a mí el primer libro, porque yo los otros dos no me los leí, mi hermano sí ya se avezó y se leyó las tres partes. Es muy grande. Pero yo solo me leí el primer libro y a mí se me hizo farragoso, se me hizo densito y me costó acabarlo, me costó bastante. Y por suerte en el tramo final el libro se aligera. Y se empiezan a resolver cosas y empieza a ganar interés la trama, porque yo hasta ese momento hubo momentos de no sé si dejarlo y otra cosa mariposa. Pero entonces yo, precisamente por esa dificultad, no me acabo de entrar el libro y entonces, bueno, pues ya no me leí la segunda y la tercera parte. Debo decir que la serie me ha entrado muy bien. Los dos primeros capítulos que he visto... A ver, yo sinceramente, si he visto tres y no dos, como tú, es porque ha generado en mí una cierta adicción. Expectativas. Sí, ¿no? Expectativas. Y también he de decir que, evidentemente, sin haber leído el libro y sin tener una referencia de lo duro o más duro que puede ser el libro respecto a la serie, he de decir que la serie tiene su cierta dureza y rugosidad, pero que imagino que no será nada parecido al libro porque... Lo que la serie, evidentemente por su registro más para mucho público y para tener una cierta trayectoria de visionados con un público más o menos medio de conocimientos en general, pues supongo que han optado por también hacer la narrativa más ligera y segundo, plantear dilemas y plantear pues... problemas de tres cuerpos en este caso y problemas físicos y de física gravitacional y de muchas más cosas, pero con un talante bastante más quizás divulgativo. Pero aún así, he de reconocer que yo, Jordi, al menos, si he llegado al tercer capítulo, es una de las razones, aparte de porque me ha gustado y porque me ha enganchado el principio de la serie, es porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2 realmente... me quedaba a dos velas y decía, pero esto, a mí esto no me genera más que dudas y preguntas. Y yo no sé si también, como te comentaba fuera de micro, jugando también con el número del capítulo, en el capítulo 3, al menos para quienes no hemos leído la novela, se avanzan determinados datos, determinados conocimientos que ayudan a digerir mejor los dos primeros capítulos y toda la información que te vuelcan en la cabeza, porque además es que tanto el 1 como el 2 te llenan la cabeza de situaciones, de experiencias, de cosas que te hacen formarte pues una especie de organigrama de la historia, pero con un mogollón de agujeros. Entonces, claro, el capítulo 3 funciona como pues pegamento que une esas partes agujereadas que te dejan el 1 y el 2. Pues para ponernos un poco en contexto, deciros que Liu Cixin es es un escritor sí. que realmente él me parece que se dedicaba en China a temas de ingeniería mecánica y cosas así. Sí, que era un técnico, científico. Sí, ¿no? Y entonces él era muy fan de las novelas de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, Asimov, y entonces hubo un boom de la ciencia ficción en China y entonces él se puso la meta de escribir una serie de palabras cada día para uh-huh. hacer su novela de ciencia ficción, y la primera parte de esta trilogía, porque es una trilogía, hola. Tardó 3 años en escribirla. Y entonces la empezó a publicar por entregas en 2006 en una revista de ciencia ficción china, y en 2008 logró que le editaran en formato libro la novela. Pero no fue hasta 2014 que la tradujeron al inglés, y es cuando se presenta y gana el Hugo y es nominada al Nebula. Y entonces en 2016 creo que, si no me equivoco, Ediciones B la traduce al castellano y la, uh-huh. y la publica aquí en España. Entonces, para adaptarla a serie, Netflix ya compró en 2020 los derechos. Uh-huh. Y Netflix, pues claro, coge y habla con el señor Benioff y el señor Weiss, los artífices de adaptar Juego de Tronos a la pequeña pantalla. Ahí está. Y entonces estos hablan con Liu Cixin y le plantean su visión de hacer el producto televisivo a nivel global y más en una plataforma como Netflix. Claro. Entonces, ¿qué le dicen? La novela transcurre geográficamente mayoritariamente en China. Uh-huh. Todos los personajes son chinos y todo el elenco de científicos que tienes en la novela de Liu Cixin son chinos. Entonces, los señores Benioff y Weiss lo que querían era internacionalizar el argumento. Y entonces aquí lo que nos encontramos es que vamos a tener lo que se llama el Club de los Cinco de Oxford. Vale. En la serie, ¿vale? En la serie de Netflix. Y entonces aquí lo que hacen es que te juntan una serie de científicos donde un científico es irlandés, otro científico es inglés, otra científica es mexicana, si no me equivoco, otra científica es china. Y la otra me parece que es americana directamente, norteamericana. Sí. Entonces, este elenco de los cinco de Oxford va a sustituir a algunos de los científicos que salían en la novela. Vale. Aunque a quien no van a sustituir es a la, para mí, la protagonista de todo este compendio de situaciones. Embrollo científico. Sí. Que es la. Ahora no me saldrá el nombre. Ye Wenji. Vale, Ye Wenji. Pues Ye Wenji, la serie arranca como arranca la novela, que es con la revolución cultural en China, uh-huh. donde el padre de Ye Wenji es, digamos, juzgado por, bueno, delitos contra la revolución cultural. Sí, además esto viniendo de un autor chino es muy ilustrativo. Ilustrativo y arriesgado. También, pero bueno, es también la historia, ¿no? Y me sí, refiero sí, no, que, absolutamente. Que evidentemente el libro y la serie son ficción, pero están basados en contextos bastante realistas. Entonces, pues Ye Wenji, que es la hija de este científico, por cómo queda su padre ante la sociedad china, pues ella queda estigmatizada. Entonces, vamos a... En el pasado... vamos a seguir los pasos de Ye y cómo cambia su situación por algunas cosas que van sucediendo en China. Uh-huh. Y vamos a estar a la vez en la actualidad con estos cinco de Oxford, que vamos a ver que son una serie de personajes que tienen relación entre ellos, a los cuales también les van a empezar a suceder cosas que no entran dentro de la normalidad. Todos son brillantes científicos en sus campos y... están conectados porque estudiaron juntos, pero algunos de los descubrimientos que han ido haciendo ellos pues van a tener mucha importancia en el argumento. Todo esto además va a enlazar también con una investigación policial. Sí, porque tenemos una ola de suicidios. Esto viene importante porque, dato. Porque una serie de científicos a nivel internacional resulta que de la noche a la mañana empiezan a ver delante de sus ojos una cuenta atrás. Una cuenta atrás que solo ven ellos. Solo ven ellos. En su campo de visión, digamos. Se superpone en su campo de visión como si fuera algo real a todo lo que ven. O sea, te están viendo la cara y delante tienen superpuesta la cuenta atrás esta que les ha aparecido en el cerebro y aunque cierren los ojos la siguen viendo y no pueden evitarlo. Entonces, resulta que vamos a tener que averiguar si estos científicos pueden detener esta cuenta atrás o no, y de hecho vamos a ver que algunos científicos no han soportado la cuenta atrás y cuando ha llegado a cero se han suicidado. O antes de que llegue a cero se han suicidado, porque sencillamente les ha volado la razón. Sí, esto unido a que en muchos de los lugares donde se experimenta, en los que se estudia la física de partículas, en los experimentos de los últimos tiempos, dentro del argumento de la novela y de la serie, parece ser que en estos lugares acaban saliendo datos erráticos y que no tienen ninguna explicación científica, lo cual motiva también un poco la desazón entre los investigadores de los proyectos que tienen que ver con este tipo de investigación de física de partículas. Que esto también es importante para intentar darle una explicación a estos suicidios de científicos de alto nivel que se están produciendo en todo el mundo, ¿no? Lo Correcto. Cual es súper interesante. Y bueno, pues realmente con estas tres patas del banco, sí. Yo creo que ya tenéis suficiente para no necesitar saber más. A partir de aquí, la serie os va a narrar los hechos acaecidos en el pasado, los hechos acaecidos en el presente. Vamos a tener un juego de realidad virtual que va a ser muy importante en la trama. Un videojuego. Que realmente, además, solo dispone de un casco que no se le aprecia ni batería, ni controles, ni nada. Que está súper avanzado. Sabe muy bien cómo funciona, pero que a algunos de los personajes de la trama les va a llegar este dispositivo que, además, solo puedes acceder a ese videojuego por invitación, porque si no, te expulsa el videojuego. Te eyecta directamente. Absolutamente, de la manera más... te eyecta sin cabeza. Sí. Y bueno, pues con esto tenemos la base del problema de los tres cuerpos. Que no se expliquen nada, porque además sí, una de las cosas más interesantes, ya al final del segundo capítulo os vais a enterar un poco de por dónde va la trama. Un poco mucho. Un poco mucho, sí. Pero sobre todo, supongo, en el tercer capítulo, bastante ya. Sí, sí. Profundiza. Pero sí que es verdad que, o sea, si el primer capítulo te deja un poco, a mí, como ejemplo, a cuadros, el capítulo 2 te sigue dejando a cuadros, aunque empiezas a verle algún atisbo de claridad algunas de las informaciones inconexas que te han ido soltando en los dos primeros capítulos, pero claro, con el final del capítulo 2 dices, hostia copón, aquí pasa algo muy gordo. Bueno, aquí va a pasar algo muy gordo. Bueno, empieza a pasar cuando, sí, porque ya lleva pasando tiempo dependiendo de cómo lo mires en la escala temporal. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, además, quiero decir, pero todo se inicia en el pasado. Te abre los ojos como espectador a la serie y es ese momento en el que, a partir del capítulo 3, pues digamos, ya vas a tener mucha más información de qué es todo este fregado, de en qué, hacia dónde va y por dónde quiere tirar. Y la verdad es que la idea es, pues, tremebunda, es poco menos que difícil de abarcar y yo, si te digo la verdad, Jordi, tengo mucha curiosidad de cómo va a seguir esto, porque puede seguir por tantos sitios y es tan complejo el entuerto que tenemos a nivel argumental que dices, bueno, ya me lo iréis contando, colega, porque vaya tela. Y de hecho, también como ejemplo, la mera cuestión de explicar el porqué del título de la novela o el título de la serie, diréis, sí, seguro que tiene algo que ver con la física y seguramente con cosas que pesan, que tienen masa o que se mueven y se relacionan entre sí. Pero no es hasta el capítulo 3 en el que, digamos, se establece y se enuncia la realidad de ese problema físico, ¿no? Que es el problema de los tres cuerpos, que da nombre a la serie, que da nombre al libro, y que evidentemente ya os imagináis que, pues sí, es un problema de física gravitacional y además un problema que se las trae, lo cual, pues bueno, también le añade un extra de vamos a decir, incertidumbre al argumento, que dices, bueno, vale, esto hasta ahora pintaba bien, aunque no estaba enterando de casi nada, ahora que me empiezo a enterar, a ver si sigue pintando tan bien, ¿no? Y ahí andamos, porque creo que son ocho capítulos en esta temporada. Sí, que además a mí me han hecho semi-spoiler, bueno, de que no sé si en el capítulo 5 y en el 7 salen cosas que son del segundo libro. Con lo cual, o sea, que han empezado a mezclar los guionistas, sí, ahí. Entonces, ya... bueno, esto el Benioff y el Weiss ya, sí, sí, ya algo que tienen experiencia que hacen, sí, previa. Entonces, en este sentido, pues yo ya me voy a llevar sorpresas, porque ya digo que como el marco geográfico cambia, uh-huh, ya de la situación de la novela, y encima si meten cosas de los libros 2 y 3 que yo no he leído, pues entonces también me voy a encontrar sorpresitas. Hombre, y te vas a acabar dando cuenta qué partes son estas, que igual los que no hemos leído los libros no nos enteramos. Sí, de bueno, estas, claro, de claro, estas diferencias de volumen. Sí, sí, del sí, libro, de lo, ¿no?, que diga. Esto no recuerdo haberlo leído, pues tiene que ser del segundo libro, claro. Sí, sí. Y bueno, a ver, quiero deciros que no esperéis que sea una serie de acción trepidante, porque no lo es. Es una serie de ir descubriendo cosas, de diálogos, de situaciones. De estar atentas. De estar atentos, porque hay saltos temporales. De además ir conociendo a los personajes y además sus vinculaciones, no solo con otros personajes, sino con otras situaciones. O con la ciencia en sí misma. Ver por qué esa tecnología tan avanzada se está interponiendo en la investigación oficial de esos suicidios de los científicos, que además lleva a cabo un inspector, que es nuestro querido Benedict Wong. Sí, que supongo que es asiático-británico. Es británico él, pero bueno, sí, tiene origen asiático. Él es británico, él nació ya en Gran Bretaña. Y quien no le ponga ahora cara a Benedict Wong, pero cuando lo veáis sabréis quién es. Es Wong, o sea, no hay más que coger su apellido y quitarlo. Es Wong en toda la UCM. Exacto. O sea, que quiere decir que sí, por allí os sonará. Digamos, del ramal del Doctor Extraño, pues su colega asiático. Correcto. Y que lo encuentro muy acertado en la vertiente de, a ver, de policía-investigador. Que la serie tiene un tono bastante serio, bastante... Oscuro, no, a no, veces. No vamos a decir oscuro, pero casi, no, oscuro, casi oscuro, oscuro. Sí, sí. Y el Wong... como investigador, que además es un investigador, vamos a decir un pequeño spoiler, que no es un policía estándar al uso, sino que es un tipo que está metido en las agencias de alto nivel que están incluso por encima de, vamos a decir, los gobiernos de UK, y que responde hacia gente que no tiene por qué ser cargos políticos, lo cual es un dato muy importante. Y, joder, él hace una construcción de personaje pues súper taciturno, también con muy, muy, muy con los pies en el suelo, como debe ser un buen investigador policial en este caso, y que no se deja de sorprender por los artificios que puedan surgir en la investigación. Y muy predispuesto a no cerrarse puertas a cosas que a lo mejor no son cotidianas, no vamos a decir sí, o difíciles, fuera de lo normal, pero difíciles de creer. O en de el explicar. Sentido, o de explicar, sí, en el sentido de que hay un momento en que tiene una prueba videográfica de que contradice a la versión, sí, una declaración de un testigo, uh-huh, que declara, porque ese testigo declara que estaba fumando con otra persona y esa persona en la grabación no aparece, pero él se fija en los detalles y se da cuenta. Lo que hemos dicho, igual que hay una tecnología superior que no sabemos dónde viene, que les permite tener este casco para jugar a, sí, este estos videojuego, videojuegos, pues parece que hay alguien tecnológicamente avanzado que es capaz de acceder a ciertas grabaciones y tal, y de alguna manera pues modificarlas para que las cosas no sean lo que parece. Hacer manipulaciones de, sí, registros videográficos. Por ejemplo, entre otras cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, esto a medida que vaya avanzando la serie pues iremos conociendo más en profundidad qué hay detrás de esta tecnología o de quiénes manejan esta tecnología, ¿no? Sí, la verdad es que si juntamos pues el ramal de ciencia más o menos serio con el ramal de investigación policial más o menos serio, con el enigma que está detrás de todas las subtramas que hay en la serie y en el libro, y si además le ponemos un toque casi oscuro, pues la verdad es que tenemos, al menos para nuestro criterio, pues una serie que potencialmente es bastante atractiva. Eso no quiere decir que sea quizás una serie para todo el mundo, porque está pensada y suavizada, imagino, al respecto del libro, para que llegue a más gente que el libro, pero aún así la serie pues tiene sus momentos que son que va a haber gente que se va a bajar porque va a decir, a mí esto no me interesa, a mí qué me estás contando, o por muy espectacular que sea alguna parte, porque hay partes que visualmente son una pasada, me refiero que a ese nivel, pues aquí hay también presupuesto tecnológico de efectos especiales y de tener escenas que te van a dejar un poco boquiabierto, a pesar de que es una historia que tampoco es una historia de acción, pero tiene sus momentos, sobre todo los que tienen que ver con la realidad virtual, que son súper espectaculares. Y claro, eso, por un lado, va a servir de gancho, pero por otro va a decir, hostia, solo para ver los trozos del videojuego, pues igual no me compensa meterme esa tralla de física teórica en la cabeza, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco el reto del espectador de aceptar un poco pues un argumento que sea un poco más elaborado y un poco más profundo que la media, que eso no quiere decir que sea profundo de tener que haber ido a la universidad a estudiar física, pero un poquito más de atención de la media pues sí que requiere esta serie. A ver, eso es un problema general con la ciencia ficción en general. Ya. Ya la primera, los primeros datos de audiencia de Netflix ya no son los esperados. Y es que estás metiendo ciencia ficción. Claro, claro. Algo parecido a lo que ha pasado con, es un riesgo. Claro, es lo que ha, parecido a lo que ha pasado con Dune y con Dune parte 2. Los resultados en taquilla no son malos, pero no son los resultados... Sí, que quiere la Warner o lo que sí, toque, que a lo mejor te haces una Misión Imposible y está muy sí. Por encima de... ¿Por qué? Porque la ciencia ficción siempre ha estado bastante segmentada y sobre todo para el público generalista... Hostia, vamos a ver una de ciencia ficción. No, ciencia ficción. A la gente todavía le cuesta ver la ciencia ficción. Yeah. Tanto en casa, en series, como en el cine, ¿no? Y entonces, aunque haya detrás, pues, nombres como Villeneuve, como el Benioff y el Weiss y sí. Tal, todavía es algo que cuesta. Y entonces, ahora ya se hablaba con miedo por la gente que le gusta la ciencia ficción. Sabiendo cómo está Netflix con la política de cancelaciones, sí. Aunque piensan que bueno que no va a ser capaz. No va pero ser ya hay terrible. Gente que está diciendo que a ver si en vez de tres temporadas lo reducen a dos, aprovechando que ya ha habido algún capítulo que metía cosas del segundo libro. Y ya está empezando a haber un poco de miedo respecto a qué actitud va a tomar Netflix, porque Netflix ya sabemos que últimamente al final está decidiendo por los números y no por si sí, bueno, una serie final... tiene más o menos calidad. Y eso da un poquito de miedo. Sí, a ver, yo quiero pensar, o tengo esperanza, yo siempre positivo, nunca negativo, ya tú sabes, que hay público suficiente ahí fuera para esta serie. Y segundo, quiero pensar también que por su procedencia o por el origen del guión y de la historia, quizás en la parte asiática del mundo la serie va a tener también su pegada. Porque además, aparte de la cuestión relacional con China, también tenemos una parte del cast que tiene que ver un poco más también con India y de hecho... En el capítulo 3 que tú no has visto, hay una cena familiar, sin hacer spoilers, en la que es importante el concepto de la historia reciente de India. Entonces, me refiero bueno, pero que... Yo ya sé que está el almirante, ¿eh? Sí, pero que me refiero que la serie juega también a repartir un poco el peso geográfico, ya que se ha internacionalizado la... lo que es la trama respecto a la novela y también pues el hecho de repartir también el cast de diversas procedencias étnicas y geográficas, pues también quiero pensar que eso va a tener un reflejo de audiencia en aquellas partes. Sí, lo que pasa es que ahora te voy a hundir un poco... ¡Anda, húndeme! Si estamos en directo, total. Sí, porque yo tenía curiosidad porque es que me sonaba, Netflix no está disponible en China. Vaya, hombre. Con lo cual, ni tienen ingresos ni tienen audiencia. Me pone aquí, Netflix no se encuentra disponible ni en China, ni en Crimea, ni en Corea del Norte, ni en Rusia, ni en Siria. Joder, pues... con lo cual... Ahí también le gusta a la gente las series, ¿eh? Claro, con lo cual, 1.400 millones de público potencial, de público que encima potencial. Es una de las obras de ciencia ficción más celebradas ya. En China, no van a contar para precisamente la audiencia de la serie de cara a tener en cuenta su renovación? Pues eso sí que es un problema, no de tres... No de los tres cuerpos, de los mil cuerpos. Mara meva. Sí, sí, es un problema porque además el peso que tiene la condición china en la historia, a pesar de que sea... A pesar de que no salen muy bien parados en algunas cosas, ¿eh? Bueno, pero es que la historia es la que es, y me refiero que también, pues este escritor no creo que haya... No, no, que él lo ha vivido en primera persona. Suavizado está claro. Estos hechos del pasado del siglo XX, no. En la historia de sus padres y de sus abuelos, en la Revolución Cultural, y que la Revolución Cultural puede tener sus luces, pero también tiene sus sombras. Uh-huh. Y que alguien de otra parte del mundo haga críticas a esa fase histórica es una cosa, y que la hagan desde dentro de la propia China es otra. Tiene mucho más valor, porque es autocrítica al final, o autorrevisión, o automirada interior, llamarlo como queráis. Y que eso se pierda y no lo pueda, digamos, pues eso, disfrutar o debatir o criticar, porque seguro que también habría gente que criticaría esta parte de la serie si estuviera abierta la gran N en China, pues es una pena, la verdad, porque aunque fuera solo por curiosidad o por criticar, seguro que la veía mucha gente allá. Pero bueno, yo qué sé, así andamos con la... Al fin y al cabo esto es también geoestrategia audiovisual y yo qué sé, pues ellos o ellas se lo pierden, quien quiera que haya tomado esas decisiones de dónde se ven unas cosas y otras no, aunque también sabemos y constatamos semanalmente que el internet está ahí para que la gente busque las cosas y las encuentre fácilmente, más o menos fácilmente, independientemente de las restricciones que según qué gobiernos o compañías quieran poner a los contenidos. Y no voy a cambiar de tema, pero este fin de semana pasado, con el meollo del telegramo, pues hemos vivido también aquí en España un episodio kafkiano de respecto a censura de dispositivos y de, digamos, de herramientas digitales, que parecía de otra época y parece ser que se ha solventado en poco tiempo, pero no estamos en China, estamos en Europa Occidental y se supone que somos súper democráticos, pero bueno, yo sí, no, sé. No, o sea, hay un principio jurídico que es el principio de proporcionalidad, ya. Que este juez se lo saltaba a la torera. Porque bueno, por los intereses de empresa privada... Unas compañías privadas. Claro, unas, sí, compañías, claro, privadas, estaba poniendo a 10 millones de usuarios en un país sin poder disfrutar de una aplicación que es libre. O sea, sí, que evidentemente el principio de proporcionalidad no... Era una aberración jurídica. Yo creo que el mismo juez se dio cuenta cuando empezaron a llegarle globos sonda de todos lados y además muchos de ellos dentro de la propia judicatura. Ya. Y entonces pues se tuvo que echar atrás a pesar de que la voz de su amo le decía no, no, ves para adelante. Claro. Llega, hay incluso fronteras que no pueden traspasar, aunque traspasan muchas. Sí, y bueno, yo qué sé, yo también recomendaría con cariño y con una actitud positiva a la Audiencia Nacional que les haga unos cursillos de informática básica a los jueces también. No, para que sepan lo que son las cosas. Yo el problema que hay con la judicatura en este país, y yo creo que es que estamos anclados en un sistema de judicatura... Del siglo pasado. Del siglo pasado o de siglos pasados, en plural... Y que lo que no puede ser es que una persona, cuando prevarica con su trabajo o hace mal su trabajo o no atiende a los principios que él mismo tiene que hacer servir, sí, respecto a la ley o defender respecto a la ley, pues estas personas tienen que poder ser suspendidas de empleo y sueldo y tienen que poder tomarse contra ellos acciones punitivas. Y las acciones punitivas, que sepa un juez que cuando está prevaricando, cuando está obedeciendo órdenes de partidos políticos, porque ellos que tanto se amarran a la Constitución de los cojones, oye, que la Constitución lo primero que dice es que el poder legislativo es independiente del poder político. Entonces, cuando tú obedeces órdenes de un partido que te ha puesto en esa poltrona y que encima te está dando todos los parabienes para que tú hagas de una manera sesgada tu trabajo, pues eso tendría que ser punitivo y tendría que ser castigado. Y hasta que en este país eso no exista, este país va a seguir siendo un país de pandereta. Le guste o no le guste al Poder Judicial. Sí. Lo has dicho muy claro y yo solo añadiría que quizás para según qué tareas de interés público y general en las que están en juego pues derechos, libertades, obligaciones, todas las cuestiones que hacen más o menos funcionar un sistema más o menos democrático, deberían estar regidas por, primero, gente que estuviera en toda su plenitud de condiciones físicas, mentales y de conocimientos técnicos relacionados con su trabajo. Y segundo, también que debería haber un límite de edad para desempeñar según qué cargos, porque determinados cargos requieren una gran responsabilidad y no quizás todo el mundo tiene pues una amplitud de miras, una capacidad de conocimiento necesaria para abordar según qué cuestiones en según qué puestos. Entonces, quizás eso se debería también un poco revisar, a ver qué pasa. El límite de edad existe y resulta que lo que no quieren es dimitir porque ya han superado ese límite de edad, pero como no quiere perder el PP la mayoría Es como una pescadilla, claro, que se muerde su propia cola. Pues lo que tenemos es que mucho que exista esa ley que dice que a tal edad ya tienes que dejar paso a otro juez, pues se resisten a dejar la poltrona para que no haya mayoría del Partido Socialista y así va la cosa. Estamos en un sistema pescadilla, vamos a dejarlo así. No es ni democrático ni no democrático, sino pescadilla. Pero en fin, para que os fijéis que hemos ido a parar de un sistema como el chino a un sistema como el español. Igual es que no hay tantas diferencias en el fondo. En el fondo yo creo que es que podríamos hacer fotocopias tranquilamente. Pero bueno, estábamos hablando del problema de los tres cuerpos y no del problema de los tres cuerpos de la Audiencia Nacional Española, que ese es otro problema que quizás tiene solución más complicada todavía que el problema de la física gravitacional. Así que, si te parece, Jordi, nos reencauzamos otra vez hacia la ficción y nos metemos otra vez en la serie porque nos habíamos dejado alguna cosita que comentar. Bueno, pues si quieres, hablamos un poco del reparto. Hombre, es que el reparto en una serie como esta ya os podéis imaginar que es súper coral y además un argumento en el que se cuenta sobre todo en aproximadamente dos líneas temporales, pues vamos a tener también pues una cuestión de reparto pues bastante amplia y bastante variada, y más con la cuestión que hemos comentado antes de que pues los guionistas de la serie y los creadores de la serie querían que fuera lo más internacional posible. Entonces, claro, esa internacionalidad está y está pues bien abundante, ¿no, Jordi? Sí, ya hemos hablado de Benedict Wong, que da vida al inspector Dashi, si no me equivoco. Ese mismo. Luego por ahí tenemos caras de viejos conocidos de Juego de Tronos. Sí, como mínimo tres hasta ahora. Por un lado tenemos a Liam Cunningham, sí, nuestro caballero de la cebolla, haciendo el papel de Thomas Wade, que no os diré quién es, pero va a ser una persona importante. Sí, digamos que está relacionado con Wong. Sí, señor. Y además en las altas esferas. Mm. Luego tenemos por allí al señor John Bradley, nuestro Samuel Tarly. Sí, qué grato volver a encontrarnos con este actor. Yo cuando lo vi salir dije, ¡oh, qué Además bien! En un registro completamente diferente al de Sam, o sea, no tiene nada que ver con Sam. Es buen actor, creo. Haciendo el papel de Jack Rooney, que es uno de los cinco de Oxford. Sí, además un tipo que, digamos, que ha empleado su inteligencia científica, aplicándola al campo de los consumibles comestibles. Sí. Sí, sí. Por decirlo de alguna forma. Por decirlo de alguna manera. Jódete Pringles era una de las frases. Sí, eso. Jódete Pringles. Luego tenemos dos actrices para interpretar. Perdona que te interrumpa, Jordi. De la tropa de Juego de Tronos. Falta el tercero. También tenemos al Jonathan Pryce, a este veterano actor que también pues interpreta a este personaje llamado Mike Evans, que de este mejor que no sepáis nada de nada, porque va a molar que descubráis quién es si la serie os deja por el camino. Ya veréis, ya, si os metéis. Luego tenemos dos actrices haciendo el papel de Yewin Ji, que es la protagonista realmente de la historia. Sí, señor. Que la joven Yewin Ji, que es al principio de la historia de todo lo que pasa en la Revolución Cultural y lo que pasa con su devenir cuando cae en desgracia por lo que hizo su padre, que está interpretada por la actriz Zhang Cheng. Y luego tenemos a la Ye Wen-ji de la actualidad. Sí, señor. Que está interpretada por la actriz Rosalind Chao. Tal cual. Muy, muy buenas ambas, por cierto. Luego tenemos a Jess Hong, que hace de Jin Cheng, que es otra de las del Club de los Cinco de Oxford. Uh-huh. A Isa González, que hace de Augie Salazar. Sí, la que mexicana. Es otra de las cinco de Oxford. Alex Sharp, que hace de Will Downing. Sí, que este es el británico, digamos, del grupo de Oxford, que es el local, ¿no?, del grupo. Y luego nos faltaría el Giovanna Depo, que este es afroestadounidense. Que hace de Saul Durant. Exacto. Que es el americano. Sí. Que también, pues eso, tiene sus idas y sus venidas a nivel de personaje con el personaje de Eiza González, porque, pues eso, tienen cosas en común y se ayudan o se desayudan por el camino cuando les pasan cosas en la serie. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos ahí, por cierto, a Samer Usmani, que es Raj Varma, que supongo que en el tercer capítulo, que todavía no he visto, va a tener su importancia. Digamos que es la pareja de una de estas protagonistas. Y sobre todo su familia va a tener una cierta importancia también. Y bueno, pues hay otras actrices y otros actores por el cast, pero bueno, os hemos dicho sucintamente los más representativos. Los más recurrentes. Yo quizás solamente añadiría también a un tipo del que no hay que decir nada, que es el otro actor secundario británico, que es el John Dalglish, que aquí creo que hace el personaje, creo que se llama Félix, y que es un tipo que se le ve muy poco, se le ve siempre esquinado, pero estar siempre al loro cuando aparezca este tipo, esta cara, porque es importante. Muy bien. No digo nada más. A pesar de ser un secundario de estos que es de los clásicos, de los British actorals y este rollo. La serie son 8 episodios. Como salió en Netflix, están todos disponibles. ¡Qué pena! Y bueno, pues cuando ya esperaremos a que concluya, y cuando haya concluido, pues os diremos un poco. Sí, sí, esto ha... Bueno, si esto... sobre todo tú que te has leído el libro, si eso, pues eso, ha acabado yendo hacia donde va el libro también, o ha ido hacia otros sitios, o no, porque han sido fieles. Hombre, de momento digo que el arranque de la serie es bastante más dinámico que el del libro. Vale. En ese sentido, vamos bien. Digamos que toma la esencia, la mejor... Sí, absolutamente. La mejora en narrativa, quizás, sí, un poco. Sí, sí, quizá también el occidentalizarla para nosotros también es más cómodo. Claro, porque yo también, viendo estos tres primeros capítulos, me surge la duda o la curiosidad, sobre todo, ya la saciaré en algún momento, ojalá, del futuro, cómo se plasma la parte de las cosas relacionadas con el videojuego en el libro. Bueno, en el sentido de que también, a ver, China también tiene tecnología. Sí, pero que me refiero que más o menos se parecen un poco, sí, a las cosas que se cuentan. En el sentido, lo único que cambia a grandes rasgos es la localización geográfica. Vale. Que aquí está muchísimo más expandida, globalizada, y a nivel de personajes, que todo se ha hecho pues mucho más globalizado. Pero a nivel de interacción, tecnología que parece muy adelantada a su tiempo y todo esto, también pasa en la novela. Muy bien. Pues además es que a mí me ha chocado mucho el hecho de, no sé si te has fijado tú, Jordi, de al final de los capítulos, yo soy el típico que se ve los créditos hasta el final. Por cierto, una advertencia. Vale. Una advertencia muy importante. Creo que solo en el primer capítulo, si lo estás viendo en la plataforma de Netflix, te cogen y te meten un avance del segundo capítulo. Vale, yo lo... En los otros capítulos ya no lo hacen, sí, pero cuidado, porque ese avance te mete unos spoilers del copón. Yo me habían advertido, y en cuanto empezó a salir ese, en el próximo capítulo, me lo salté. Sí, yo de hecho me pilló por sorpresa. Lo que hice fue, pues es lo que hago siempre que me pasa esto. Apago el monitor y me quito los cascos y espero un poco y cuando... Que siga sucediendo. Claro, y luego cuando vuelvo a escuchar música es que han empezado ya los créditos de verdad, y la despedida, entonces ya me incorporo y me veo los créditos. Más que nada, os quería comentar el detalle, la curiosidad de los créditos, que dices, hostia, ¿por qué sale el logotipo y el emblema del gobierno español en los créditos finales del problema de los tres cuerpos? Y es porque una parte del rodaje que ocurre en la parte del pasado, en la parte de los años 60 en China, pues parece ser que se ha rodado en un lugar muy emblemático de la península ibérica y que tiene que ver con el radiotelescopio chino que aparece en la historia. Que evidentemente no han ido a China a rodarlo a un radiotelescopio chino, sino que han ido a, nada más y nada menos que a Extremadura, a la provincia de Cáceres, a un lugar llamado Guadalupe, que allí es donde está este radiotelescopio que pinta tan imponente en la serie y que es tan importante también en la trama y que la producción de la serie pues se fue allí a emular esa Red Coast Base que llaman en la serie, ¿no? La base de la Costa Roja, que es uno de los sitios donde pues tiene más importancia la parte del pasado, la parte del argumento de los años 60 en la Revolución Cultural China y sus consecuencias en la trama del problema de los tres cuerpos. No sé si han rodado en más sitios de España, creo que es simplemente por este detalle, porque realmente pues es como es una instalación estratégica, pues hay que pedir permisos muy arriba dentro del escalafón de los permisos para poder rodar allí o cerca de allí y que salgan imágenes en la serie del radiotelescopio en cuestión, porque no deja de ser un recurso científico estratégico y todo el rollo en el mundo real. Y esa es la razón principal por la que sale el logotipo del gobierno de España al final de los créditos de la serie y, bueno, yo qué sé, es una curiosidad como cualquier otra. Al ser un registro también de argumento bastante internacional, pues tenemos también pues escenas en Gran Bretaña, escenas que podrían ser en sitios de otros lugares del mundo, pero sí que es verdad que la parte esta del radiotelescopio pues es de Extremadura. Toma ya. De hecho, el periódico de Extremadura amplía la noticia, sí, y dice que la Spain Film Commission tiene ese espacio, esta localización que está en el Pico Villuercas. Sí, ahí. Que es una base militar abandonada de comunicaciones. Y entonces, precisamente, como la tenía en su catálogo de sitios para rodar, sí, Netflix la vio y le interesó. Y en 2022, pues, se trasladó desde Gales un equipo de rodaje, uh-huh, de Netflix. Y entonces, pues, como está en semirruinas, adaptaron el lugar, claro, que es un lugar vallado y tal. Y entonces pues hicieron la instalación que veréis en el problema de los tres cuerpos y que está en el Geoparque Mundial de la UNESCO, Villuercas Ibores Jara. Ahí está. Para que lo sepáis. Muy bien, pues son esas curiosidades que nos trae a veces la ficción, ¿no? Y que pues en la serie es un observatorio, un radio observatorio chino y que además está viéndose abocado a muchos cambios en su entorno, porque ya veréis por qué razones, pues aquello, todo lo que rodea en los territorios que rodean al radiotelescopio, pues están en constante cambio, y eso también, pues un poco se ha reflejado ahí, y claro, pues esos paisajes que se ven, que parece pues de algún lugar central de China, pues resulta que es algún lugar central de Extremadura. De todas formas, cuando ves la foto del paraje, del Pico Villuercas, antes de la postproducción, ya, y luego la foto con la postproducción y esa parabólica gigantesca y todo eso, la cosa cambia. O sea, sí, hombre, ahí tiene que ser alguien que conozca perfectamente la zona geográfica de Cáceres y tenga una agudeza visual muy entrenada para que diga, es el Pico Villuercas, porque realmente después en pospo Está trastocado, sí, está claro. He visto las dos fotos en el periódico de Extremadura y la cosa cambia. Y al hilo del radiotelescopio, también decir que toda la parte de la trama de la serie que transcurre en los años 60 en China está súper lograda. Me refiero a la parte del primer capítulo con el proceso público ese que se ve en la plaza gigante aquella, la cantidad de extras, la ambientación. Me refiero que está tan súper cuidada. Yo no he estado, no he viajado en el tiempo a la Revolución Cultural, pero me parece como súper atractiva visualmente y súper fiel dentro de la idea que puedes tener tú de una época pasada que solo has leído por los libros y por artículos, ¿no? Y no sé, como que da el pego, ¿no? Sí, pero también es para decirle al personaje de Wenji, no te fíes de los hombres, porque cada vez que se fía de un hombre, que si libro, pum. Ya. que si te explico los cálculos, ¡pum! O sea, realmente no hay nada peor que fiarse de un chino masculino. Bueno, y esto puede ser extensible a cualquier masculino del resto sí, del mundo. Sí, ¿no? Porque la pobre Ye, de verdad, ¿eh? Sí, pero a ver, es qué ratas son todos. Es una realidad también que esto evidentemente es una ficción y tiene que ver solamente pues con algunos hechos de la historia que se entrelazan con la ficción, pero conocemos a lo largo de la historia de la ciencia que también pues muchas científicas se han visto a lo largo de la historia ninguneadas por sus compañeros de trabajo y a veces incluso les han succionado ideas, proyectos y teorías que luego se han atribuido a hombres y que previamente habían sido pues gestionados o fraguados por mujeres, ¿no? O sea, me refiero que es algo que conocemos que históricamente ha ocurrido, pues ¿por qué no iba a ocurrir en la ficción también? No sé, es un reflejo de la época. Y sí, ya mira, está. Ahora me estaba acordando, si no me equivoco, del tema de Robert Capa, el famoso fotógrafo sí. de la Guerra Civil. Y gracias al Búnker, al programa de Cataluña Radio de las biografías, sí, sí, sí. Me enteré de que era una pareja de chico y chica sí. que hacían las fotos juntas. Y solo firmaba él. Y firmaban, no, firmaban con Robert Capa para dar un nombre y que fuera, porque la época que era, que fuera masculino, porque sí. claro, no, una mujer no podía hacer esas fotos. Y la famosa foto al requete muriendo, sí. esa foto que se hizo tan famosa del soldado cayendo que lo pilló en el aire, la hizo ella y se la atribuyó él. Porque luego cuando acabó la Guerra Civil fue él el que dijo que las fotos eran todas de él y como se habían peleado y le quitó todo el mérito a ya, ella. Ya ahora no me acuerdo de los nombres reales de la pareja, pero para que os deis cuenta de cómo ha funcionado la historia el está patriarcado, ¿no? A lo está largo llena de casos injustos de atribución de méritos a hombres cuando eran realmente de mujeres. Eso también lo tenemos aquí. Bueno, no sé si quieres decir algo más, Jordi. Yo, sinceramente, o sea, estoy un poco apabullado con la serie. Imagino que también es por la densidad que tiene el libro Origen de la serie, quiero decir, no el libro Origen de Inception, que no sé si hay libro. Y simplemente, pues, yo pues constatar que cada vez que he visto uno de los capítulos, solo llevo tres, pues me ha apetecido darle al play al siguiente, pero siguiendo mi política de consumo racional de capítulos, intento no ver más de uno de vez y lo voy a intentar cumplir también. En esta serie me dan ganas de seguir, pero no. O sea, voy a ser recto, duro e inflexible con mi norma de visionado. Así que, bueno, espero también tenerla próximamente también completa, porque tampoco son muchos, son 8 y ya yo me imagino que nos van a dejar con la boca abierta, con los colmillos de punta en el capítulo final y en la escena final, pero bueno, estamos abocados hacia ese final que supuestamente pues será de continuidad, ¿no? No de cierre. Y solo puedo decir, bendita internet hasta que un juez le dé por cortárnosla directamente y no nos deje acceder a ningún contenido. Bueno. Decir que Robert Capa era el seudónimo de la pareja Endre Erno Friedman y Gerda Taro. Y vale. Gerda es la que en principio hizo la famosísima foto del soldado caído. Ahí está. Y no se la atribuyó a ella, sino al Endre Erno Friedman. Pues muy bien. Yo os animaría, si tenéis un mínimo de curiosidad por la ciencia, por la física, por la ciencia ficción, por los argumentos que sean un poquito más mullidos, un poco más gruesos que los argumentos medios que estamos acostumbrados a fagocitar y a cagar, con perdón, tan rápidamente como entran prácticamente por su ligereza. Pues aquí tenemos algo que se puede mascullar, se puede saborear, se puede digerir con más tiempo, te da tiempo para pensar también. Y yo qué sé, es ciencia ficción de la que empieza a molar. No sé, yo rompo lanza hacia ese camino. Luego ya veremos a ver dónde nos deja la serie, ¿no? Pero la intención la veo guapa. ¿Para dónde nos vamos? ¿Terror o comedia? ¿Tiramos una moneda o...? Lo que prefieras. Venga, vamos a hacer un poco de comedia. Vamos a hacer un poco de comedia. Sí, más que nada porque hemos hecho algún contenido bastante serioto, porque la ciencia ficción casi dura, entiendo que es una cuestión así de también pues de digestión más prolongada y quizás un poco de comedia aligeraría. Me está diciendo Fernando, ¿qué? A Gerda Taro la mató un tanque en la batalla de Brunete. Joder, Fernando, vuelve. Que te metemos en un micro. Vaya tela. A ver, comedias tengo dos. Grande Fernando. Comedias tengo una comedia que triunfó en Sitges. Vale. Que se llama Cientos de Castores, Hundreds of Beavers. Y tengo otra que salió en plataformas la semana pasada, que es Ricky Stanicky. La nueva comedia de Peter Farrelly, Ricky Stanicky, donde tenemos a un John Cena espectacular. Entonces, ¿qué prefieres? A ver, es que ya me has estado vendiendo el Stanicky antes de entrar en antena, así que... Lo que pasa es que Ricky Stanicky es una comedia mucho más al uso. Eso ya. Sí, comedia Farrelly, pero mucho es más al uso. Es una Farrelly comedia. Pero Cientos de Castores me puedo esperar porque a lo mejor le das una oportunidad, ¿o es no? Que es probable que le dé una oportunidad a pesar de lo pesados que eran sus promotores... durante la celebración del Festival de Sitges del año pasado, que eran un poquito, para mi gusto, cargantes y querían hacerse notar por encima de cualquier otra cuestión en la vida, que vale que cuando promocionas una peli tienes que darlo todo y tienes que ir al 200%, pero, por favor, cuando hagáis promoción de las pelis, dejar vivir a la gente también un poco a la revuelta. Pero bueno, aún así, te prometo que le voy a hacer... un guiño, le voy a dar una oportunidad a los Cientos de los Castores, a pesar de que no sé si va a haber castores zombies esta vez, pero bueno, tampoco me importa que no haya castores zombies. Hay castores muertos, pero zombies... bueno, tendrás que verla para descubrirlo. Me voy a esperar porque sí. Quiero que Cientos de Castores te la veas. Sí. Y vamos con Ricky Stanicky. Venga, vamos a ir con el Ricky Stanicky. Aquí tenemos a Peter Farrelly, que además llevaba un tiempo alejado de la comedia... de esa comedia que él con su hermano hicieron tan popular en los 90. Sí, señor. Y bueno, pues ahora vuelve a la comedia y además con un reparto que además de a John Cena incluye a Zac Efron, que la verdad está muy bien, al William H. Macy, que es que esta vertiente cómica la explota también de una manera pues bastante curiosa. No, es que acabo de ver al John Cena en una foto con un sombrero de cowboy o algo parecido y está imponente. Andrew Santino y Jermaine Fowler. Entonces, ¿qué tenemos? La película empieza con tres niños que están en un Halloween y haciendo una broma, se les va de las manos y la lían muy gorda. Bueno. Y entonces... a uno de ellos se le ocurre coger unos pantalones de deporte que llevaba, ponerle un nombre falso y dejar los pantalones allí, al lado de donde han hecho la de Dios, para que si hay una investigación, se busque con la pista falsa al autor del desaguisado. Claro, yo imagino que esto es de la época pre-internet y pre-cámaras por todos los sitios. Evidentemente, ¿no? Vale. Estamos hablando, si en la actualidad estamos hablando de un grupo de hombres de 40, entre 40 sí. y 50, pues esto pasa en los años 80. A finales de los 80. A finales de los 80, sí. Por ahí. Entonces, le ponen en esos calzones, en esos pantalones, Ricky Stanicky. Entonces, este Ricky Stanicky que se inventan en ese momento para salvar el culo con 12 o 13 años. Sí. Resulta que 25 o 30 años después lo siguen explotando. Cada vez que ellos tres quieren quedar al margen de sus parejas para irse a un concierto, para irse a ver un partido de béisbol o de fútbol americano, para pegarse un fin de semana en Las Vegas, cogen y dicen que han quedado con Ricky Stanicky, su amigo de la infancia, claro. Que además es, bueno, pues un santo varón. Claro, varón, se pasa la vida en las misiones, ayudando a los niños, luchando contra la hambruna, salvando el planeta, o sea, es... bueno, no os podéis ni imaginar. Es la persona perfecta. La persona perfecta, o sea, el amigo que todo el mundo desearía. ¡Qué fuerte! Entonces, en este contexto, uno de los tres tiene a su mujer que está a punto de dar a luz, pero tienen un concierto en Las Vegas y deciden jugar la carta Ricky Stanicky. Vale. Y además... vale. El personaje de Zac Efron lleva lo que llaman la Biblia, que es un diario donde apuntan todas las veces que han estado Ricky Stanicky para no olvidarse de las coartadas, claro. Y no decir una cosa por otra alguna vez y que les pillen en la mentira. Sí, y no hacer un récord en la historia ficticia con el Stanicky. Correcto. Vale. Y entonces, por esas cosas de las casualidades, claro. Cuando están allí en Las Vegas, se adelanta el parto de la mujer de uno de los tres y entonces... resulta que se empieza a caer la historia de Ricky Stanicky. Y entonces, por casualidad en Las Vegas, conocen a un, entre comillas, artista alcohólico que se gana la vida haciendo un espectáculo de variedades en que imita estrellas del rock y del pop, tanto femeninas como masculinas, cantando canciones sobre masturbación, o sea, temas originales de estas personas, metiendo la masturbación adaptadas como leitmotiv. ¡Qué brillante todo! Y que es el personaje que interpreta John Cena. Lo han vendido muy bien, ¿eh?, al John. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que por estas circunstancias de que se adelanta el parto, tienen que volver corriendo y se cae un poco la historia de Rick Stanicky, necesitan que ese Rick Stanicky se vuelva real. Claro, tome forma física, ¿no? Y entonces, como tenían la tarjeta de este sujeto que se la ha dado en Las Vegas, pues deciden contratarlo para que se convierta en el Rick Stanicky real. Y aquí es donde ya arranca la comedia. Claro. Bueno, como os podáis imaginar, de la manera más fareli posible. Cuesta abajo y sin frenos. Yo debo decir que es una comedia muy entretenida, muy divertida, con rollito políticamente incorrecto fareli, eso lo tiene. Sí que es verdad que luego al final se vuelve muy americana y muy, no vamos a decir blanca, pero muy esos finales, sí, happy end. Su toque moral un poco también, quizás. Sí, tiene toque moral, pero además de que tiene toque moral, tiene aquello de vamos a resolverlo de una manera agradable. Vamos a hacerla agradable al público. Sí, sí, sí, sí. A pesar de que haya tenido momentos más o menos tensos, ¿no? Sí. Pero el viaje que te da la comedia es muy divertido. Es muy divertido y además para mí, ya después de lo que hizo con Peacemaker, con Pacificador, sí, encumbra a John Cena como un actor de comedia muy solvente. Y estoy diciendo actor de comedia, no estoy diciendo luchador de wrestling reconvertido a actor. Reciclado ya. Porque realmente yo es que le veo capacidades, lo veo un tío inteligente, lo veo un tío brillante, lo veo un tío que tiene muchos recursos a nivel de dicción, piensa rápido. Es que tiene una vis cómica. Que yo le veo una viscómica evidentemente muy superior a lo que tuvieron Schwarzenegger o Stallone en su día, pero incluso superior a la que tiene Dwayne Johnson. A mí me parece John Cena un actor de comedia solvente, sabe moverse en su registro y su registro lo explota muy bien. Y aquí yo para mí es la consagración de lo que va a ser una carrera, espero que prolífica, en papeles pues que cómicos que necesiten pues una combinación de ese físico espectacular que tiene con la capacidad de hacer reír a través, sí, de ese físico. De hecho, van a venir estrenos próximamente el mes que viene que tienen que ver con los papeles protagonistas de John Cena. Yo, Jordi, subiría incluso la apuesta a todas esas flores que le has tirado a John Cena y te diría que además que en su momento, como también fue rapper, pues ya lo que faltaba, ¿no? Que me refiero que es un tipo que es solvente en muchas de las cosas en las que se ha metido a lo largo de su carrera artística fuera de la lucha libre, está imposturada. Y joder, que tenemos ahí pues tanto su papel en el universo DC del Escuadrón Suicida, pues como otros papeles que vamos a irle viendo por ahí, que realmente pues va a ser un poco pues esa punta de lanza de una carrera cómica, que sí, que yo creo que el tipo ha hecho sus cursillos de actor y esos rollos porque tiene ahí, tiene trasfondo y sabe responder a las situaciones argumentales, ¿no? Y Zac Efron bien, porque él se quiso desmarcar de toda su época Disney, High School Musical y estas cosas, haciendo cosas como Malditos Vecinos y luego también hizo la de Baywatch, Los Vigilantes de la Playa, que era horroroso, con el Dwayne Johnson, y no a pesar de que salía la Dario. Sí. Y este 2023 estrenó la del Clan de Hierro, que narra la historia de estos hermanos, precisamente del mundo del wrestling. Sí, de los wrestlers. Sí, de los Von Erich, me parece que se llaman. Y precisamente, pues, de hacer esta película, este biopic sobre los Von Erich y el mundo del wrestling, se pone a trabajar con una persona venida del wrestling como John Cena para hacer esta Rick Stanicky, que está muy divertida. Zac Efron está muy bien, pero John Cena está espectacular. Y el William H. Macy, cuando lo veáis, es que no puedo decir nada porque no sería spoiler, pero un tema de gestualidad, porque además el William H. Macy hace del jefe de estos tres tipos que están Tienen el mismo jefe los tres, o sea, trabajan en cosas parecidas. Creo que dos de los tres, sí. Pues también va a conocer a Ricky Stanicky, el jefe de estos dos. Yo la película no puedo más que recomendarla. Es una película para pasar el rato, no esperéis tampoco nada del otro mundo, pero son casi dos horas, no se hace larga para nada y la película, oye, está muy entretenida y te arranca incluso alguna carcajada que en los tiempos que corren a estas alturas de la vida, madre pues, mía. Y además veo que en la ficha de la película que la calificación tiene una R, que no está mal, supongo que porque también hacen chistes de sexo y toman drogas. Hombre, y si te digo, he dicho de lo que trabajaba en Las Vegas John Cena y de pues, que hablaban sus canciones. Pues tiene que haber ahí un poco de chichita, es que es que además tiene alguna escena también. Porque te voy no te voy a explicar nada, pero hay una escena también al final con unos vídeos. Vale. Salen dos animalitos copulando también. Pregunta sin spoiler. Bueno, pregunta con que si la quieres responder con spoiler lo puedes hacer, pero espero que la hagas sin spoiler. Dime. Tú comentabas antes que el papel del personaje de John Cena en Las Vegas se dedica a hacer imitaciones de de cantantes masculinos y femeninos, adaptando pues a su contenido, digamos, calentorro, las letras estándares. ¿Aparece también transmutado físicamente en...? Por supuesto. Vale, pues ya está. Esa es por supuesto. El dato que me faltaba. Sí, porque John Cena sí, disfrazado de según qué señora, además, pues tiene, además, hay que verlo. John Cena, si hay algo que no tiene, es vergüenza. Ah, eso, bueno, eso está eso muy todavía bien. Le ayuda más. Claro. No sé si viste las imágenes en la ceremonia de los Oscars. No, a presentar he visto ninguna... el premio al mejor vestuario. ¿Cómo salió a presentar el premio al mejor vestuario? Hostia, pues con un tanga o algo, ¿no? Desnudo. ¿En serio? Desnudo con un cartelito. Ah, vale. Realmente llevaba un tanga color por si acaso. Carne, por sí, si acaso, sí, sí. Pero iba con un cartelito, tapándole las partes pudentas, y salió hacia el escenario a presentar el premio y luego se fue. O sea, bueno, pues es que es un tipo que no le da miedo nada. Bueno, lo cual... con el físico que tiene tampoco le debería importar mucho el desnudo, porque si algo tiene es precisamente físico para lucirlo, ¿no? Bueno, pero ya sabes que eso hay que mantenerlo y que dedicarle su... Sí, no, su... El tipo ya se ha retirado del wrestling, pero sigue manteniéndose en forma y está claro. Bueno, pues oye, Ricky Stanicky, para quien se quiera un poco quitar un poco los problemas de la física gravitacional de la cabeza y airearse un poco, ¿no? Que no todo va a ser pues contenidos sesudos y con un alto grado de contenido científico o de ciencia ficción con ciencia pesada. Sí, señor. Muy pues bien. Ahora sí que nos vamos al terror. Nos vamos al terror. Porque y nos, además tenemos segunda parte en ciernes, ¿no? Nos vamos, sí, de hecho, no, en ciernes no. O sea, ahora vamos a hablar de datos concretos porque tenemos ya, si quisiéramos, una segunda parte sobre la mesa. Así está, o sea, porque la estrenaron ayer en UK. Ah, pues mira. Ayer tal cual, ¿vale? O sea, es que esto es un poco... los de Sin Audiencia siempre llegan el día después de la boda. Si la boda fue ayer, nosotros llegamos hoy. Pero bueno, cosas del directo, ya sabéis. Vamos a tope siempre y a veces lo que pensabas en noviembre pues se acaba alargando hasta marzo, final de marzo, yo qué sé. Pero bueno, lo importante es que vamos a hablar ahora de una película de terror, de una película... festivalera, de una película que entra dentro del terror barra subgénero slasher plenamente, con todas las letras, sin ningún tipo de edulcoramiento y sin ningún tipo de aditivo suavizante. Y concretamente lo que vamos a comentar ahora pues es la película Winnie the Pooh, Blood and Honey, también conocida como Winnie the Pooh, Miel y Sangre, en su periplo hispanoparlante, ¿no? Detrás tenemos a un director llamado Rhys Frake Waterfield y, de nuevo, tenemos, igual que en alguno de los programas anteriores, pues una fábula para adultos, pero esta vez sin restricciones éticas y bastante gore, la verdad. ¿Qué tenemos en este Winnie the Pooh, Miel y Sangre? Pues bueno, no hay que ser muy inteligente para pensar que tenemos una revisión del clásico personaje literario infantil que originalmente pues, fue fagocitado por el ecosistema Disney en su momento y que ahora pues este director, el Rhys Frake Waterfield, ha adaptado pues a un registro más adulto. ¿Qué nos cuenta la historia? Porque todas las películas cuentan una historia, aunque sea una adaptación de Winnie the Pooh y aunque sea una historia de gore. Porque los slashers también tienen sinopsis, aunque no lo parezca. Aquí lo que tenemos es que hace unos años, un poquito antes al momento actual en el que estamos viviendo, en un bosque llamado el Bosque de los Mil Acres, un niño llamado Christopher Robin conoció a un grupo de seres que eran medio animales, medio antropomorfos, podríamos decir que eran unos híbridos entre animal y humano, con los que hizo muy buenas migas. Él los iba a visitar cuando salía de la escuela, les llevaba comida, jugaban, hablaban, filosofaban, pero de estos amigos que Chris se hizo en el Bosque de los Acres, pues se tuvo que separar, porque Chris siguió su vida, creció y tuvo que emigrar del sitio donde estaba y nunca más, hasta el momento actual, supo de esos amigos que sus allegados pensaban que eran imaginarios y que no eran tan imaginarios porque realmente habitaban el Bosque de los Mil Acres. En la actualidad, en el momento en el que nos encontramos actualmente o en el momento que nos encontrábamos en 2023 cuando se hizo esta película, Chris vuelve con su novia de entonces, del momento actual, al bosque, al mítico bosque donde conoció esos seres que no eran ni animales ni humanos cuando era un niño, intentando encontrarlos para pues reverdecer su amistad de viejos colegas. Pero claro, lo que Chris no sabe es que sus colegas, que sí que existen, que no son imaginarios, pues lo han estado pasando mal, pero que muy mal, a lo largo del tiempo que ha durado su ausencia. Y los únicos supervivientes de este grupo de seres especiales, que son Pooh y Piglet, resulta que están un poco cabreados con él y como le vean aparecer por el bosque, pues le van a hacer pagar lo que según ellos es una especie de traición. 3 puntos suspensivos. Esto es lo que nos cuenta un poco, al menos inicialmente, Winnie the Pooh, la miel y la sangre. También tenemos alguna otra subtrama más que tiene que ver con gente que hace turismo rural en la zona y cosas así, pero eso tampoco es especialmente necesario saberlo para meterte en la historia y darle una oportunidad a esta película en la que pues tenemos un prólogo, la parte infantil, la parte que os he contado yo, un poco de sinopsis, que transcurre como película de animación, un poco simplista la animación, pero efectiva a efectos narrativos, porque nos encuadra perfectamente en la historia que luego va a venir con los personajes reales, y luego tenemos pues la película en sí misma, que es la que ocurre en la actualidad, y que ahí tenemos pues la carne, los huesos, la sangre, los crujidos de huesos, los crujidos de cráneos y cualquier otra cosa más que tenga que ver con el gore que nos va a ofrecer este slasher llamado Winnie the Pooh, Blood and Honey. Yo, Jordi, luego te dejo hablar a ti lo que quieras, pero es que como voy con un poco de la carrerilla, yo me he llevado una sorpresa por dos sitios con Winnie the Pooh. Primero, previa, antes de verla, porque evidentemente, pues a mí me ha llegado la ola de haterismo, por llamarlo de una forma suave, que hay alrededor de esta película. Gente abominando de ella en las redes sociales, en los sitios donde se votan las películas y cosas así. Y yo, tras haber visto y haber constatado que mi opinión respecto a Winnie the Pooh, Blood and Honey, pues no es la misma que esta gente que le pone ceros y unos por ahí en los sitios donde se puede votar, yo me echo un listado de lo que tengo que decir ante esos haters que hay sobre Winnie the Pooh, sobre este Winnie the Pooh que tenemos en la actualidad, ¿no? En 2023 y también en 2024. Pues primero, sobre todo, esto va para la gente que no hayáis visto la película, la gente que no le hayáis dado al play de esta película, y es que lo primero hay que destacar de Winnie the Pooh, Blood and Honey, que es una producción británica con todo lo que ello conlleva, a diferencia de que pueda ser una producción de cualquier otra parte del mundo. Luego, también esta película tiene toda la mala y toda la dañina intención que puede tener una película como Terrifier. De hecho, podríamos decir que un poco Winnie the Pooh, Blood and Honey es hija del fenómeno Terrifier, tranquilamente. La película es contundente y es generosa con la violencia, incluso a veces podremos pensar como espectadores que excesiva, como pasa con Terrifier. No es condenada y no se para ante ningún tipo de contexto, sino que tira para adelante y tiene un objetivo, es un slasher y va a ser un slasher hasta el último minuto de la película, ¿vale? Luego, también, frecuentemente comentamos aquí cuando en una película pues hay un, digamos, una predilección por el tema de joder las cabezas, pues decimos que las cabezas van baratas en esa película. Pues aquí no es que sean baratas aquí las cabezas, es que aquí parece ser que las cabezas son el objetivo. De hecho, por alguna razón de guión, no sé cuál, pero aquí, o sea, parece que haya una nota no escrita de cabeza que sale en la película, cabeza que debe ser destruida. No sé, o sea, podemos contar cabezas, ¿eh? Aquí que salen unas cuantas. Luego, yo no quiero que hagáis caso a las notas que ponen por ahí la gente que hace reseñas de la película. Yo me he leído unas cuantas esta tarde antes de venir a la radio y parece que los que voten y los que escriban sean una especie de seres que yo denomino emo-hipsters que quizás han sido traumatizados por esta película porque tenían a Winnie the Pooh como personaje infantil muy querido en su periodo, digamos, de sus primeros años de vida. No sé, no entiendo por qué ante esta película hay tal ola de incomprensión cuando esta película es lo que es una película de serie B, es una peli excesiva, es una peli de gore y es una película que quizás pues ni tiene grandes actuaciones ni tiene un guion shakespeariano, pero para lo que se ofrece pues cumple. O al menos es lo que yo pienso, ¿no? Y aparte, y ya te dejo hablar, Jordi, y ya voy a mirar qué es ese ruido que había durante el directo hace unos minutos que parece ser que nos había nos estaba rodeando la policía federal. Aquí no hay policía federal, por eso lo digo. Pero bueno, me faltaba decir que Winnie the Pooh, Blue Zanjoni, aparte, técnicamente, es una película más o menos bastante bien resuelta. No voy a decir impecable, pero está bastante bien a efectos de fotografía de calidad, a efectos de rodaje de escenas nocturnas muy bien resueltas en cuanto a cuestiones de iluminación y técnica. También los efectos especiales de maquillajes de las diferentes muertes que ocurren en el slasher, pues están súper bien resueltos. Igual no son especialmente originales, pero a nivel técnico pues cumplen su papel y además el gore que tenemos, voy a hacer un símil un poco de supers, o sea, no es gore del Mercadona, de marca blanca, sino que es un gore más bien gourmet, o sea, es gore con gambas y con mejillones, ¿no? Que me refiero que está currado, no hay, a pesar de que sabemos que es un trucaje, no, el truco queda bien cubierto, me refiero que las escenas de explosión de sabor te dejan eso, un muy buen sabor porque están técnicamente pues bastante bien resueltas. No sé, yo ya te digo que evidentemente se le puede echar en cara cosas, porque se le pueden echar en cara, es una serie B con todas las letras de la serie B, pero joder, o sea, no entiendo por qué esos unos y esos ceros, o sea, sinceramente. A ver, yo... Cuéntamelo tú, Jordi, porfa. Yo lo de los unos de gente que dice han arruinado mi infancia, no sé qué, no sé cuánto, este tipo de cosas, estoy seguro de que es gente que ni siquiera ha visto la película. Ya. Porque además, si no quieres que arruinen tu infancia, no veas la película. Pero yo voy a ir un poquito al origen de todo esto. Sí. Walt Disney en Estados Unidos pierde en 2022, en el 1 de enero de 2022, los derechos sobre Winnie the Pooh que la empresa compró en 1961. Sí, digamos que caducaron, ¿no? Correcto. Porque en Estados Unidos esos derechos se vuelven de libre utilización al cabo de una serie de años. Claro. Según el producto, si es música, si es cine, pues tiene unos periodos de caducidad diferentes, ¿vale? Entonces, eso no quiere decir, que Disney ya haya perdido los derechos sobre sus producciones sobre Winnie the Pooh. Claro. En el sentido de que todas las películas que ha hecho Disney de Winnie the Pooh las sigue comercializando. Claro. Sobre su merchandising, él puede seguir explotando a Winnie, a Piglet, a Tiger o a quien sea de la serie Winnie the Pooh, pero no puede evitar que cualquiera coja el personaje y escriba una historia, claro, en cualquier sentido sobre ese personaje. Y lo adapte. Correcto. A otro contexto. Entonces, esto es el filón que vio el Rice Freak Waterfield eso, para hacer esta producción. Entonces, dejando de lado ya las críticas de 1 o 0 o las críticas de 5 o 6 o de lo que sea, yo voy a dar mi opinión, claro, sobre lo que veo una película muy fallida. Haciendo las comparaciones que me van muy bien con Terrifier, la primera Terrifier. La primera Terrifier tiene el Damian Leone cuenta con un presupuesto de $35,000. Sí, que es un tercio de lo de esta, ¿no? Más o menos. Correcto. En esta producción, el Rhys Freak Waterfield ha contado con un presupuesto de 100.000 libras, que es el triple de la primera Terrifier, ¿vale? Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que yo destacaría algunas de las cosas que has dicho. Por ejemplo, a pesar de que pasa muchas escenas de noche, está todo bien iluminado y se entienden y se ven bien todas las escenas. A nivel de gore es muy explícita, tiene muertes bien resueltas, con unos efectos especiales dignos, pero, por otro lado, tiene un guión horroroso, horroroso, unas frases de diálogo espeluznantes. Yo, esperando que un elenco de actrices y actores británicos tuviera un poquito más nivel que en la serie B americana, son bastante justitos y además tiene alguna serie de fallos que yo esos no se los perdono, y menos a una producción británica que tendría que estar bien cuidada. ¿Qué tipo de fallos? De fallos. Intentando no caer en el spoiler, pero si ves la producción, os fijáis en esto. Van a desatar a alguien que está secuestrado y atado. Pues simplemente se lanzan ahí con las manos, seis manos ahí, sin desatar ningún nudo, y ya está desatado. Hay alguien atado con cadenas. Simplemente las cadenas están dos vueltas dadas a la mano, no hay ningún candado ni nada que las ate. Y entonces no se sabe cómo romper, porque claro, una cadena, si lleva un candado y tal, no la puedes romper como si desataras una cuerda. Pues ahí la desatan como si fuera una cuerda, las cadenas. El protagonista, Winnie the Pooh, aunque a nivel de máscara facial no está mal, te podrá gustar más o menos, pero tiene cierta movilidad y tal como se articula. Incluso mala hostia. Sí, ¿no? Y esos ojos caídos y tal, sí, le dan un aspecto bastante grotesco y que puede dar mal rollo en un momento dado, que es lo que se busca. Claro. El de Piglet en este sentido también. Pero las manos que nos enseñan todo el rato de Winnie the Pooh son unas manos en que el actor se ha puesto unos guantes de látex amarillos. Ni más ni menos, son guantes redonditos, son dedos Simpson, para que nos entendamos, o sea, amarillos y redondos. Mulliditos. Mulliditos. Y en el tercio final de la película, aquello es un festival de las zarpas del oso. O sea, Winnie the Pooh se convierte en Lobezno. Pero exactamente igual que unas cadenas las desatas como si fuera una cuerda, Winnie the Pooh, no se sabe cómo, debe sacar unas garras tipo Lobezno, de adamantium. Pues las debe tener dentro. Y empieza a hacer unos destrozos a nivel de arrancar manos, destrozar caras, bueno, o sea, bueno, no podéis en pro del gore, ni imaginar. Claro, todo va en pro del gore, pero en pro de la sostenibilidad argumental de la película, no. Claro. Entonces, en ese sentido, es igual que las protagonistas. Las protagonistas, o sea, es que no ganas una beca para parvulario juntándolas a todas. Tienen un arma, no la saben utilizar. Toman las peores decisiones en todo momento. Pensaba que no lo ibas a decir nunca. Lo de tomar malas decisiones. Sé que es un cliché de las películas de horror. Total. Y más en las de serie B. Pero es que aquí llega un momento de paroxismo y cansinismo. Claro. Sí, sí, sí. O sea, tienes una mini piscina de 4 metros de ancho por unos 15 o 20 de largo. Y tienes una chica ligera de ropa, descalza, en la piscina, que puede cruzarla nadando, que tardaría 3 segundos en llegar a la otra punta. Y tienes a Piglet con un mazo, andando con unos zapatones de currar, de trabajador, de currar en los edificios, en el monte, en las vigas, en la serrería, que va a 2 por hora. Pues te quieres creer que la chica se pone a andar por la piscina en vez de nadar. Intentará hacer pie. Y cuando llega al final, en vez de trepar y huir, se queda, se gira y se queda mirando al bicho. Mala decisión. No, mala decisión no, decisión absurda. O sea, la película, es broma. La película hace aguas por todos lados. Hasta en la piscina. No nos engañemos. Hasta en la piscina. Lo que pasa que, a ver, evidentemente, con los años que llevamos viendo terror de serie B, sí. En peores plazas hemos toreado. Pues sí. En mucho peores. Eso también te lo digo. Y eso que no nos gusta la tauromaquia en general. En absoluto. O sea, animalistas 100%. Y la fiesta nacional que se la metan donde les quepa. Eso. Pero lo que está claro es que hace aguas por todos lados. Tiene cosas. Por ejemplo, otra vez con la comparación con Terrifier. Vamos ahí. Art the Clown tiene carisma. Es un personaje que ya ha entrado en el elenco del terror. Es que habla sin hablar. Correcto. Es que tiene un lenguaje no verbal. Está mucho mejor actuado. Vamos. Es que ahí es lo que llamamos actuar. Está mucho mejor actuado. Este Winnie the Pooh. Es un poco Jason. Sí. Es monolito. Muy andante. Monolítico y bueno, yo tampoco creo que entre en los anales del terror, ni mucho menos. No. Eso sí, parece que ha creado un Winnie-Pooh-verse o Pooh-verse, como lo queráis llamar, que dice gente que es muy apropiado porque Pooh también en inglés significa caca. Bueno. Pero parece ser que a medida que vayan caducando las licencias de Disney, que ha caducado la licencia del primer Mickey Mouse que hacía el corto este en el bote, famoso, en blanco y negro, pues parece ser que lo quieren explotar en una línea de hacer un universo de terror con todos estos personajes que marcaron la infancia de mucha gente, ¿no? Sí, yo tengo algunos datos a ese respecto. Vale, ahora nos ilustrarás. Sí. Entonces, yo lo que quería decir sencillamente es que la película, cumpliendo a nivel de explicitud y gore, es una película muy, muy, muy justita. O sea, no os esperéis. A ver, ¿se puede ver? Sí, se puede ver. Claro que o sea, se puede en festivales de terror nos hemos tragado cosas muchísimo más infumables. De hecho, a ver, Jordi, tú imagínate que igual esta peli donde se ha exhibido solamente hasta ahora es en el Midnight Stream de Sitges, y yo espero que sea repescada en algún momento para las cocheras de Sants, porque es su ecosistema ideal. O sea, sí, no, claro, evidentemente. Es una peli para ese tipo de registro festivalero, noctámbulo, 100%, 100%. Medianochista. Pero ya ese registro festivalero, por ejemplo, Sala Pequeña de Cocheras, sí. Ya se nutre de estas películas serie B donde se celebran los fallos, ya. Se celebran las huidas torpes, se celebran las ocasiones desaprovechadas. Claro, eso es un poco lo que se celebra en la sala, la gracia, que es toda aquella involuntariedad en según qué cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, ya te digo, a mí me parece muy justita, muy justita. Si le doy un 5, no nos gusta poner calificaciones, no, pero yo si no le pongo. Doy un 5, es un 5 peladísimo y se lo doy por la parte de gore y de explicitud, no por otra cosa. Y porque además, pues el Winnie, como tú muy bien decías antes también fuera de micro, pues... Eso lo he dicho fuera de micro, no quería hacer spoiler, a ver qué vas a decir, ¿eh? Pues que pero que, sí. Que es un adversario difícil de batir, vamos a dejarlo ahí. Vamos a decir que a medida que va pasando la película, te vas dando cuenta de que sus habilidades van en aumento. Sí, porque además con la introducción narrativa que nos hace la historia sobre estos seres que viven en este bosque, que son medio animales, medio humanos, no se acaba de aclarar tampoco cuál es su origen y su condición. Que no. Vete tú a saber con este guión, vamos a decirlo que muy abierto, hacia dónde podrías justificar pues determinadas formas de hacer o determinadas resistencias respecto a la física del mundo real, ¿no? Que eso también a veces en las películas de slashers pues se pone en duda y a veces parece que estamos en una peli pues eso más fantástica que realista, ¿no? En esa manera, en cierta manera. Entonces, bueno, yo es que ya te digo que entiendo que es una película que tiene sus limitaciones, que son muchas, pero yo me lo he pasado bastante bien visionándola. La veo un título que es para disfrutar barra padecer en compañía. Yo creo que también se le puede sacar más punta así, pero sigo sin entender, Jordi, por qué gente que dice que es aficionada al slasher le pone un 1 en IMDb. Eso es lo que no entiendo. Porque es un slasher. Y es un slasher que cumple casi todas las condiciones que debe tener un slasher. Entonces, si eres un aficionado y un fan del slasher, ¿por qué le pones un 1? ¿Estás yendo contra tu propia condición? ¿O es que quizás estos aficionados al slasher son aficionados al slasher de arte y ensayo, y este es demasiado simple. A ver, es que si me pongo a mirar slashers, slashers de 8, 9 o 10 hay muy pocos. La mayoría de slashers son de 6 para abajo. Es que es pura condición B. Claro, mucho del slasher entra en esa condición de serie B y serie Z incluso. Es lo que no entiendo entonces con esos aficionados que supuestamente son versados en esta subrama del terror. Supuestamente, o sea, ¿quién da las medallitas aquí? Aquí cada uno se otorga lo que quiere, entonces evidentemente... Yo te cuento lo que leo en la red. El anonimato de la red te permite decir lo que quieran. O sea, quiero decir que igual está diciendo que es un tipo que ha visto todo el slasher del mundo y realmente es un evangelista que se encuentra horrorizado porque sus hijos pueden descubrir que Winnie the Pooh no es lo que les ponían en la tele. O simplemente... Ya te lo he vendido. O simplemente es un fan de Tarantino. Y como ha visto Tarantino, se piensa que ha visto slashers. Pero a ver... Es broma. A ver, no mezcles. No mezcles. Pero si soy DJ, ¿cómo no voy a mezclar? Quiero decir, a mí me gusta Tarantino y me gusta el slasher, que no tiene nada que ver. Qué os da con Tarantino. Que no pasa nada. A mí también me gusta Tarantino. No hace falta ni encumbrar las cosas ni tirarlas por los suelos. Todo es lo que es y ya está. Y además, las opiniones son subjetivas. Entonces, en este sentido, para que te des cuenta, esta película estuvo nominada a mejor película de la sección Midnight Stream del Festival de Sitges y a la vez se llevó 5 Razzies. No se le nominó, se los llevó. Se los llevó. Se llevó el Razzie a peor película, a peor dirección, a peor guión, a peor precuela, remake, copia o secuela y peor pareja en pantalla, que no te voy a decir quiénes son. ¿Cuál va a ser? Porque yo sé ya cuál es. Pues eso. Pues seguramente que hay una coletilla, como asesinos lamentables. Ya, pues es que los Razzies seguro que le han servido a esta producción B de plataforma de proyección internacional. Oye, hace mucho tiempo que decimos que los Razzies solo intentan llamar la atención no nominando a lo peor del año, sino nominando a lo que les puede reportar más popularidad, visibilidad o fama o como lo quieras llamar, o visibilidad. Digamos que quieren meter los dedos en la llaga, en ojos famosos. Claro, para que luego la gente se queja y Razzies por aquí, Razzies por allá. A mí los Razzies ya hace mucho tiempo que me parecen un invento tan o peor que los Oscars. No te digo más. Bueno, yo no entro a valorarlos porque realmente nunca les he prestado mucha atención porque siempre... ¿Los Oscars? Porque premiaban a actores y actrices que a veces ni sabía que tenían películas. Y digo, bueno, pues bueno, yo qué sé. Bueno, no quiero cambiar de tema, pero Jordi, te quería comentar que un colega mío, rapper, me dice que conmigo no se puede hablar. Porque como soy DJ, pues estoy cambiando siempre de temas, tío. Y bueno, pues pasa esto también hablando por la radio, ¿no? En fin, o sea, chascarrillos aparte, también quería, valorar un poco las consecuencias que ha tenido que exista Winnie the Pooh, Blood and Honey, porque a pesar de esas malas notas, de esas malas referencias, de que supuestamente la película es tan mala y se padece en vez de se disfruta, pues eso, que primero ya... Justo ayer se estrenó la segunda parte en UK, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, y además, a través de la productora de esta película, que es la productora Jagged Edge Productions, otros directores le van a hincar el diente próximamente, de hecho, están al caer, creo que saldrán próximamente, pues también a los, como tú comentabas antes, a los derechos ya caducados de, por ejemplo, Bambi, con un título que va a ser Bambi The Reckoning, de Peter Pan, que va a ser Peter Pan's Neverland Nightmare, o incluso de Pinocho, Pinocchio Unstrung. Y por si fuera poco, también el propio Rhys Frake Waterfield lleva idea, porque si miráis su ficha en IMDb, tiene en preproducción un proyecto llamado Puniverse Monster Assemble, en el que supuestamente, a modo de crossover, va a juntar a todas las criaturas de todos estos títulos, de todas estas producciones de copyrights caducados de personajes infantiles. Entonces, yo qué sé, a mí me da por pensar que eso, que hemos abierto el tarro de la miel y de la sangre, pero que no sabemos hasta dónde va a llegar la cosa. que por mucho que digan ahí fuera de que esto no va a ningún lado, a algún lado parece que sí que va. No sé si será a un lado equivalente a los Sharknados y los y las películas de tiburones voladores y todos estos rollos estilo Asylum, o será algo con un poco más de enjundia, con un poco más de calidad. Eso ya lo iremos viendo por el camino. Pero lo que sí que es verdad es que se ha abierto un camino a las adaptaciones con derechos caducados, que esto pues podría llegar a sitios donde igual no nos imaginamos ahora. Claro, es que tú date cuenta, lo que hablábamos antes, que el coste de la película es de 100.000 libras o 100.000 dólares. Sí, que es bastante poco, aunque sea más que lo de Terrifier. Sí, que es poquísimo. Es una propina. Bueno, pero ya fíjate, Damián Leone, ya la segunda Terrifier, la rueda con 250.000 dólares, ya. ¿Vale? Pues aquí, con 100.000 dólares, han tenido una recaudación de 5,2 millones de dólares. Estamos hablando, claro, lo estamos multiplicando por 50, sí, sí, por 52. Sí, sí. Tal cual. Claro, ya te puedes permitir tener 300.000 dólares o medio millón de dólares para hacer la secuela que quieras hacer, y con los otros 4 millones y medio, pues hacer más publicidad, más distribución, este puberso. Comprar más sangre, más bidones de sí. sangre y de unos guionistas, y de que casquería. Tampoco iría mal, porque sí. creo que el propio director escribió el guión y bueno, sí. no le fue muy allá. Y lo debió escribir en un pub con pintas sí, sobre una servilleta. Vacías en torno a los dardos. Exacto. Posiblemente desnudo. En fin, pues. No te extrañes. Lo que está claro es que estas producciones, cualquier publicidad en contra sí. o a favor, le va a ir sí. muy bien. Que les ayuda un poco. Claro, porque al final lo que va a servir es para que la gente la vea en cine, la vea en festivales o la vea en plataformas, y al final, pues oye, todo es dinero que entra en caja. Entonces lo que está claro es que vamos a tener más de esto. ¿Por qué? Porque es rentable. Esperemos que suban a nivel de calidad. Esperemos. Y el director ya se ha desmarcado en unas declaraciones diciendo que viendo que lo que más ha gustado de su película ha sido la explicitud y el gore, que va a ahondar por ahí. Como la película ya se ha estrenado en Reino Unido, veremos si es verdad o claro. no es verdad. Sí, además un poco también pues siguiendo la tónica del fenómeno también Terrifier, ¿no? Valga sí, la sí, correcto. Daniel Leone lo tuvo muy claro. Y bueno, pues todas sus flipadas de la primera parte, pues en la segunda parte las multiplicó y las elevó a N, y ya veremos a ver qué queda para la tercera parte de Terrifier, porque claro, o sea, el hecho de subir la apuesta hasta lugares insospechados, luego resulta que te genera el problema de que luego si lo tienes que acabar subiendo, dices, ¿a dónde subo ya? O sea, si ya me salgo de la pirámide de la explicitud, ¿no? Si existe el concepto de pirámide de la explicitud. Y se genera también otro problema, como el problema de los tres cuerpos, pero el problema del gore. Claro, de todas formas, fíjate que Terrifier 2 costó 250.000 dólares y su recaudación mundial ha sido de casi 16 millones de dólares. Claro, es que el efecto de expansión ha sido brutal. Brutal, ¿eh? Entonces ya con 16 millones de dólares ya puedes empezar a hacer cositas, ¿eh? Claro, y de tener incluso dos guionistas en vez de uno. Directamente. Muy bien, pues oye, que para compensar un poco pues toda esa dureza, dificultad que tienen pues argumentos de la ciencia ficción como el problema de los tres cuerpos, pues os podéis oxigenar la cabeza con Winnie the Pooh, con el ¿cómo era? ¿El Ricky Stavinsky este? ¿O cómo era? Ricky Stanicky, yo le digo Staninsky, pero bueno, me lo invento por el camino. Le metes un poquito ahí de País del Este, ¿no? Exacto, que me suena un poco por allá. Y bueno, pues así hacéis un balanceo de visionados que también pues equilibra un poco los chakras, el karma, la mente, el cuerpo y el aparato digestivo. Entonces, pues bueno, no sé. Yo, sinceramente, si sois aficionados o aficionadas del cine de serie B, creo que tenéis que pasar por este bosque de los milacres. Espero haber dicho bien lo de milacres. No, son 100. Son 100, ¿no? Pues lo estoy diciendo mal todo el rato. Toma ya. Cosas del directo también. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, os animo a que paséis por el bosque de los acres, así no meto la palabra en el número. Y valoréis vosotras mismas si realmente pues la película entretiene mínimamente o realmente se merece todas esas pedradas que le están dando por ahí. Pero bueno, ya sabéis, acordaos de las pedradas de la vida de Brian, ¿cómo eran? Pues eso, pues igual las pedradas le favorecen. A ver, si queréis un consejo, es una película que si la podéis ver en un marco de un festival que dé libertad a la espectadora para decir lo que piensa delante de la pantalla, mejor. Estoy hablando Cocheras de Sants, sí. Berretina, Donosti. ¿Por qué? Porque es una película mucho más disfrutable en festival, por sus aciertos y por sus fallos. Claro. Sí, sí. Yo creo que es el marco idóneo para esta película, y supongo que para las que vengan, pues similar. No sé. Y además, a mí me ha parecido curioso también, leyendo sobre la caducidad de los derechos que sobre la que está montado este proyecto de cine de slasher, resulta que, aunque en Estados Unidos los derechos de Winnie the Pooh ya se han caducado, resulta que en Europa están vigentes hasta 2027. Entonces, claro, yo no sé, como Gran Bretaña se ha salido de la Unión Europea, supongo que es diferente al resto de la Europa continental. Claro. Y claro, eso también entiendo que igual pueda dificultar la distribución de la peli en la Europa continental, y que quizás, pues, si ha llegado, ha llegado a festivales y con cuentagotas, porque de hecho yo solo tengo noticia de que se haya proyectado en el Midnight Stream de Sitges del año pasado. Quizás se ha puesto en algún sitio más, pero lo desconozco. Y no sé si tiene que ver un poco, pues, con esta limitación también, ¿no?, geográfica de los derechos, porque eso también dices, hostia, vale que evidentemente cada país tiene su legislación, pero en este mundo tan interconectado también lo de determinados conceptos, igual, pues como lo del telegramo del otro día, ¿no?, de este señor de la audiencia, pues que dices, hostia, tío, que quizás la limitación geográfica se debería revisar como término excluyente en algunos términos legales, ¿no? Y no sé, a mí me hace pensar que eso, que en unos sitios estén caducados los derechos y en otros no, pues me parece como mucho más desconcertante, ¿no? Si cabe en el ecosistema jurídico de los derechos de autor en general. Entonces, bueno, no sé, simplemente lo quería decir para que la gente lo sepa y lo valore y reflexione sobre ello, porque yo, otra cosa no, pero sensibilidad con el tema de los derechos de autor, últimamente estoy súper sensible, así que bueno, ahí os lo dejo. Por cierto, que es una cosa que quería haber dicho antes sobre el problema de los tres cuerpos. Sí, cuéntamelo. Que nos quedan 3 minutos, puedes utilizar un minuto para cada cuerpo. Muy rápido. Es que en China, sí, en 2023, hicieron una serie sobre el problema de los tres cuerpos, sí, que es una serie china. Vale. Que se llama Tres Cuerpos. Tal cual. Directamente, tal cual. Y precisamente se produjo para ser más fiel a la novela de Liu Cixin, porque veían que con el tema de los cinco de Oxford y todo esto, la serie de Netflix iba a tener cierta deriva que no se iba a adaptar a la novela y a lo que es geográficamente que todo pasa en China, ¿no? Ya. Entonces, es verdad que esta versión que han hecho en China tiene sus licencias respecto a la original, por ejemplo, cómo retrata la revolución cultural de los años 60. Amigo. ¿Vale? Pero esta serie, para quien le interese, se puede ver gratuitamente con anuncios y subtítulos en español en Viki, con V-I-K-I, que es una plataforma de series chinas en la plataforma Rakuten. Vale, Viki con is latinas. Sí, con is latinas. Vale. V y latina, K y latina. Vale. ¿Vale? Es una plataforma de series chinas en Rakuten y entonces te la dejan ver gratuitamente si te tragas la publicidad. Bueno, es, ¿vale?, lo que pasa en las teles habitualmente. También puedes pagar a Rakuten para verla sin publicidad, ya, ¿vale? Ya. Pero que está disponible en versión original con subtítulos en español. Y aquí ya la serie ya ha adaptado la trilogía en su totalidad, no solo el primer libro, por lo y que dicen, ¿eh? No tengo más inputs. ¿Tienes datos sobre cuántos capítulos? Que es, pues otro, aquí no me viene, otro de bueno, los problemas asociados a los problemas de los tres cuerpos muchas veces, que son la duración de una serie o de sus temporadas en su defecto para poderlas adaptar a tu ritmo de visionados. A ver si no me pone el... Pero bueno, si no, lo chequeamos en otro momento, no te preocupes. Si no, ya lo diré la semana que viene, pero ahora no... Sí, porque a ver si va a pasar como con el serial que en su momento, pues antes de que Netflix hiciera Narcos y se hizo sobre el Mr. Escobar en su Colombia original, que fue pues un culebrón que tenía no sé cuántos tropecientos capítulos. Entonces, claro, del facto de comerte dos o tres miniseries de Netflix a comerte pues eso, un culebrón con sus 100 y pico capítulos, aunque sea más fiel, más cercano, más realista que lo que puede ser una producción de otro país y con una óptica de otro lugar del mundo, pues no sé, entiendo que también hay que valorar la cantidad de minutos de visionado, ¿no? Y visto la longitud que tiene también pues la obra literaria sobre la que se basa, pues 30 episodios. Bueno, yo esperaba más. O sea, estaba yo ya elucubrando que nos íbamos a ir 30 a... 30 episodios, con lo cual han adaptado los 3 libros. Claro. A 10 episodios por libro. Bueno, pues es una alternativa para quien, sobre todo, tenga tiempo en su vida. Me ha gustado cómo has seguido hablando y me has dado tiempo a buscarlo. Sí, es que en el directo a veces... O sea, hay descubrimos que... nuestros secretos, pero sí, es lo que hay. Sí, sí, no, a veces hay somos que... Somos transparentes. A veces, ¿no?, hay que también, pues eso, intentar ayudar al compañero o al que tienes al lado a que consiga el dato mientras tú estás ahí un poco, pues eso, intentando rellenar esta parte del directo, que es igual de interesante que las anteriores que estaban pactadas. Pero bueno, no sé, aquí pactamos bastante poco, que lo sepáis. Pero bueno, nuestras chuleticas tenemos. Y por cierto, la semana pasada comentábamos que nuestro amigo José Luis Pascal... ¡Ay, Pascual! ¡Pascual! José Luis Pascual, no Pascal. José Luis Pascual, de Dentro del Monolito, alias Hijontichi, sí, había publicado un libro de poesía. Y que el título era un poco rarillo y no nos acordábamos, y que diríamos el título para quien quiera buscarlo, porque sí, es poesía bastante girada. Y se pero ha publicado físicamente. Sí, se libro. Ha publicado físicamente. Y el título de su libro de poesía es Júpiter bajo el crescógrafo. ¡Toma! Como para acordarse. ¡Toma! Entonces, bueno, pues si queréis saber sobre la poesía que ha escrito José Luis Pascual, alias Hijontichi, de sí, Dentro del Monolito, tenéis su Júpiter bajo el crescógrafo. Sí, que de hecho, o sea, a efectos previos de habernos leído este libro, también tiene pinta de ser poesía de ciencia ficción o que se pueda acercar en algún momento, porque entiendo que citar a un planeta y a algún aparato técnico que sirve para hacer algo con el planeta, pues eso a mí me alimenta la imaginación en dirección hacia la ciencia ficción, no sé. Bueno, yo solo os diré, porque seguro que os lo estáis planteando y os ahorro tener que buscarlo, lo que es un crescógrafo. Un crescógrafo, toma, es un dispositivo para medir el crecimiento de las plantas. Y fue inventado en el siglo XX por Sir Jagdish Chandra Bose. De hecho, hay un artículo del Heraldo de Aragón, toma, donde se titula Sienten las plantas. Jagadish Chandra Bose, el físico que armado con su increíble crescógrafo, demostró que las plantas sienten. Pues mira tú que ese medio de comunicación da muy pocas veces cosas interesantes para leer, porque muchas veces están sesgadas por la política regional y local, que es bastante poco deseable en general. Pero bueno, celebro que alguien de esa redacción pues también haya hecho eco de este crescógrafo o aparato que sirve para medir el crecimiento de las plantas. Bueno, dicho esto, Jordi... No, ya... no podréis decir que no aprendéis cosas nuevas con Sin Audiencia, ¿eh? O sea, sí, las aprendemos hasta nosotros. De hecho, nosotros somos los primeros que aprendemos. Gracias a José Luis, haciendo sabemos este lo directo que es un crescógrafo. Sí, señor. Ese hijo. Ahora sí, vamos alguna vez a 50 por 15 y la última... pregunta para ganar los 50 millones es... ¿Es un crescógrafo? ¿50 millones dan en ese 50 concurso? Por 15, eran 15 preguntas, 50 millones, ya, ¿no? Ya, pero suele llegar alguien al final y llevarse 50 sí, millones de euros, ¿qué es decir? Sí, claro. ¡Hola! Pero si eso sí, no existe, eso es sí, se hizo, ¿seguro?, la película del Patel también. Sí, sí, sí, que me acuerdo, pero que digo, hostia, esto siempre tiene que haber algún truco, que seguro que al final te cobran 30 millones de impuestos y te sí, quedan 20 yo, millones. Yo me acuerdo uno de los ganadores, sí, que sí, la sí, última pregunta era qué raza o qué habitantes había en la novela de Ulises, de... Ah. Cuando llega al país de no sé quién, ¿cómo se llaman los habitantes? Vale. Y el tío lo sabía y utilizó la llamada de llamar a quien quisiera, del comodín de la llamada, y llamó a su padre o a su madre para decirle que se sabía la respuesta y que había ganado los 50 millones. Para pegarse la chulada. Para la chuleada. Para vacilar ahí en y el concurso. Y si no me equivoco, la respuesta era los Yahoos. que por eso creo que el buscador Yahoo viene del nombre de los Yahoos, que son los habitantes de este país que visitó Gulliver en sus viajes. Vale. Pues mira, tú hablas de los Yahoos, yo voy a hablar del Santí para despedirnos del programa. El Santí es un concepto que se maneja en el problema de los tres cuerpos, de Three Body Problem. A mí me suena mucho a Shang-Ti, el personaje del universo Marvel de los cómics. También creo que alguna adaptación ha tenido por ahí. Como aquí tienes a alguien que ha salido en Shang-Chi, ¿no? Exacto. Pues no sé, creo que mi cabeza con malas conexiones neuronales va haciendo... Es que tienes al Wong ahí, que claro. Va haciendo algunas conexiones sin querer evitarlo. Entonces, si al principio pues hemos escuchado ese track que nos mostraba una dualidad, ¿no? Entre el caos y la estabilidad, ser caótico o ser estable, ahora nos vamos a ir con Shanti, así como suena, sin H's intermedias, sin C's, simplemente S-A-N-T-I. Oye, espera, que me está diciendo, Fernando, has dicho Ulises y luego Gulliver. Sí. No es los viajes de Ulises, los de Gulliver. Sí, es Gulliver. Yo también me he dado cuenta, pero ya estaba intentando hablar de Shanti y ya mi cerebro ha omitido esa parte de la... Que es Gulliver, los Yahoos son de Gulliver. Es en directo esto, que lo sepáis, ¿eh? O sea, que no hacemos trampa, que realmente lo hacemos sobre la marcha todo el rato. Bueno... Recupero al Ramin Djawadi, el máster de los scores del mundo de Juego de Tronos, también repescado por la gran N para sonorizar Three Body Problem y con este Santi, que tanto nos da de qué hablar en esta parte final del programa. Si queréis saber lo que es o quién es o qué es, pues empezar a ver la serie e intentar llegar al capítulo 3, que es donde creo que se explica lo del Santi. Y con este Santi, que si le quitamos el guión del medio, pues es diminutivo de Santiago, es como nos marchamos, Jordi, por donde hemos venido, pero no sin antes dejar el móvil de lado y despedirnos de la audiencia como es debido. Valar Morghulis. Motherfuckers, no de un problema ni de dos, sino de los tres problemas que tenemos encima, que no sabemos si tienen que ver con planetas, con soles, con conceptos abstractos o con qué.